El año pasado. ¿Por qué tengo grabador? ¿Quieren que pongan cosas ya, nadie? No, no, no, porque está copa. Bueno. Así que en esta clase sobre el examen del recién nacido y el lactante, voy a estar absolutamente asistido por las estimuladoras tempranas, estaba dentro de esto. Acepto aportes. Pueden interrumpir y participar. En realidad tiene mucha importancia el papel de las estimuladoras tempranas porque manejan la primera etapa de la vida, fundamentalmente, los niños recién nacidos hasta los 3-4 años de vida. En general, en algunos casos ahora están haciendo inserciones en otros ámbitos de mayor edad, pero eso requeriría de una formación bastante más sólida de la que muchas veces se da. El recién nacido siempre tiene dificultades para ser observado, porque lamentablemente no nos habla. Y este es el primer problema grave que tenemos en la determinación de los problemas del recién nacido. Por otra parte, digamos, el recién nacido es un objeto de observación de innumerables especialidades. Psicólogos que hablan del cachorro humano, lamentablemente, bien los que todavía conservan la puericultura como un criterio de la carrera pediátrica, que más que nada lo conservan aquellos viejos pediatras, porque la puericultura tenía un serio peso en la formación del médico. El puericultor es aquel que se ocupa justamente de la salud del niño sano, de la salud del niño sano, que parecería ser una verdad de perogrullo, no lo es tanto. Es decir, el niño tiene una serie de condiciones para su paso de las condiciones biológicas a las condiciones culturales que determinan justamente esta importancia. El otro hecho es que el niño es observado por sus padres, es que nos olvidamos de esta parte, de padres que en general no fueron a la escuela de padres. Y entonces, en consecuencia, lo que hacemos habitualmente es improvisar. Y en el mejor de los casos, cuando hay un buen desarrollo cultural, muy apoyados y muy acompañados por los pediatras. El pediatra ha tenido un papel en el desarrollo madurativo de los recién nacidos y la primera infancia tremendamente importante. No lo está teniendo tanto ahora, creo yo, por razones de formación en principio, dado tal que la medicina se ha dedicado mucho más a la patología, pero sí conserva en algunos sectores, como aquellos que les interesa la lactancia materna, que tienen preocupación por estos aspectos, que trabajan específicamente en recién nacidos. No todos hacen cualquier edad del niño, ya hoy en día empiezan a especializarse. Entonces hay un seguimiento muy especializado. Y también tiene importancia la inserción, por un lado, como dije anteriormente, de las estimuladoras tempranas, que afortunadamente empiezan a observar al recién nacido como un objeto de estudio, no porque sea objeto en sí, sino porque hay elementos para procesar información y conocer en un niño, en un ser humano que todavía no puede dar pautas de su desarrollo, de sus condiciones. Y tiene importancia también en una sociedad muy diversa, donde está signada, está fragmenturada, está de algún modo cruzada por distintos eventos culturales, por distintos eventos de desculturalización, por dificultades en los procesos de crecimiento y desarrollo, producidos por la desnutrición, producidos por, las condiciones de vida de los padres, en condiciones muchas veces en sociedades poco desarrolladas, con con gente desocupada, con gente con problemas, empieza a haber una cultura diferente. Y empieza a haber también la inserción de sectores que tienen migraciones tanto externas como internas, que juegan un papel determinante también en esos procesos de cultura. Es decir, se van insertando en la sociedad moderna sectores que no eran tan convergentes en otras épocas o eran otro tipo de sectores. En realidad, tampoco yo viví, menos lo han vivido ustedes, la época, digamos, de la gran migración del campo, en la época del peronismo, en 1950, 1945, por aquella época, Oscar y yo nacíamos, pero ustedes eran proyectos todavía. Entonces no conocemos ese cambio cultural que ha habido en el país y que tiene una importancia pero tremenda en la formación, en la construcción del conocimiento, en el conocimiento de los niños. Me ha pasado recientemente que me derivaron un prematuro diciéndome que no hablaba. Y bueno, interrogándolo y mirando al bebé, creo que tenía 2 y medio, 3 años, la mamá hablaba en guaraní. Entonces con el niño hablaba en guaraní, pero los médicos seguían diciendo que el niño no hablaba, y la mamá le hablaba en guaraní al bebé. Bueno, se producen estos fenómenos que no son poco importantes. Es decir, determinar una estupidez como esta y ver qué parámetros nosotros tomamos para poder definir, digamos, qué hacer con estos niños, eso es tremenda importancia en la coyuntura de la vida de ese niño. Probablemente por razones culturales los padres han llegado a un nivel, pero él puede superar esa circunstancia. Otra circunstancia es la invasión de los medios de comunicación en la infancia, en recién nacidos, en los bebés lactantes. Lactante uno habla después de los 28 días de vida hasta los 2 años. Es el lactante, sería la primera infancia, y después de los 2 años viene la segunda infancia. La inserción de la televisión en las casas, en la vida de los niños, es tremendamente perturbadora en tanto no tenga una regulación familiar. Uno ve en estos tiempos mayor cantidad de niños sin lenguaje, con desorganización de sus pautas, y si uno empieza a hacer el interrogatorio familiar, uno no llega a saber que el niño mira más TV, porque los padres no lo dicen. Es una cosa, es como una verdad absoluta, es una verdad naturalizada. La mamá prende a la mañana, la acompaña el ruido, de vez en cuando mira si hay alguna telenovela o hay una noticia importante, y el niño está ahí frente al televisor. Me ha pasado que en estos casos, condiciones que lo permitan, he mandado una estimuladora a la casa, y esta es la condición en que ven. Y cuando le dicen a la madre, ¿cuántas horas? Y ve todo el día, lo pongo frente al televisor, o el abuelo lo pone frente al televisor, y ahí está, y ahí está. Pero es muy significativo el tema, ¿eh? Esto está muy poco estudiado en nuestro medio. Los españoles están trabajando sobre estas condiciones de los medios de comunicación, y vale la pena hacer algunas investigaciones al respecto. Me ha pasado con otra familia con trastornos de lenguaje. Cuento estas cosas de la vida práctica porque me parece es muy importante para ustedes. Entonces, lo primero que quiero aseverar es que ya no es suficiente con el interrogatorio. También nos estamos introduciendo en temas de diagnóstico, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ya no es suficiente con lo que nos cuenta la madre, porque no nos cuenta, entre comillas, toda la verdad. O no la dice por acción, es decir, no lo quiere decir porque de algún modo sabe que está en falta y no la puede superar, o por omisión, porque es parte de su vida diaria. Me pasó también con familia de clase media, empleados, de retardos del lenguaje del niño, y mandar también la estimuladora, se llama Ana Belén, es una estimuladora del Hospital Cerdá, muy buena. De ir a la casa, dice, mirá, esta familia no tiene mesa. ¿Cómo que no tiene mesa? No, tiene una vivienda chica, es un departamento, tiene una cama muy grande, tiene el televisor y tiene, bueno, las cosas más elementales. No tiene lugar para una mesa, sí tiene lugar para una mesa. ¿Y qué hacen? ¿Cómo almuerzan? Se sientan todos en la cama y miran la televisión mientras cenan. El niño no tiene comunicación, tiene el televisor, no tiene la mesa donde nos tenemos que estar mostrando, nos tenemos que estar mirando. Tenemos que establecer, digamos, un diálogo. Entonces, estas son cosas que tienen una enorme importancia. Por otra parte, es uno de los aspectos más interesantes para investigar cuál es el papel que cumple incluso el medio de comunicación y la imagen, que es una de las tareas probablemente que desarrollemos con un director de cine infantil argentino, Alejandro Malowicz. ¿Cuál es el papel de la imagen en los niños? Hay algunas series que son muy atractivas para los chicos. Hay películas que son muy atractivas y uno dice, bueno, ¿qué hay de todo esto? Y la ven una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Les digo, pues me pasa, mi nieto pasa eso. Y se la pasa a los 4 años y se conoce los autitos. ¿Cómo es esto de los autitos? No, hay otra. No me acuerdo. Ya la vi 10 veces, pero no me acuerdo. Se la pasan 2, 3, 4, 5 veces. ¿Cuánto aporta esto al contexto de la formación? ¿La imagen qué es? En realidad, la imagen, tengo la impresión que simplemente que es la obtención de objetos. Es decir, es la forma lúdica en que el niño puede obtener objetos, pero lo que no incorpora es el contacto, es el desarrollo de la actividad corporal, no desencadena una relación palabra-objeto, de modo tal de que se queda en el plano de la imagen en muchos casos. Y además, a través de la visión, incorpora un problema de dinámica de la atención anómala. El objeto lo mira, lo da vuelta, lo observa, pero la imagen simplemente da vuelta alrededor de él y no lo ayuda a la organización que presupone que tiene el objeto para la posibilidad de la organización de experiencial en la vida. Es decir, de algún modo la actividad lúdica presupone la reverberación de hechos de la vida cotidiana e incorpora aspectos sensoriales, incluso aspectos semánticos, que no incorpora suficientemente la imagen y sobre todo ese tipo de imágenes. Uno de los elementos más importantes entonces que tenemos en el proceso diagnóstico del recién nacido es la relación madre-hijo. Es fundamental. Digamos, esto es un elemento fundamental en la estimulación temprana. Lo es también en la neuropsicología. Digamos, necesitamos incorporar el concepto de la neuropsicología del desarrollo, poco producida y en conflicto sistemático y permanente con modelos teóricos que no son malos, pero que no alcanzan al desarrollo que debería tener, principalmente del contenido lingüístico en la organización, digamos, de las pautas primarias de desarrollo. Hay dos elementos fundamentales en este aspecto, que es la etapa preconcepcional, o en todo caso tres, concepcional y posconcepcional. En todo diagnóstico, particularmente del recién nacido es aquel que se refiere hasta los 28 días de vida. En realidad es el periodo perinatal, hasta los 28 días de vida. Y el periodo perinatal corresponde justamente a una etapa de preocupación hoy en día en la pediatría. En realidad lo que se está desarrollando hoy muy fuertemente son los neonatólogos, que son los que miran el niño hasta los 28 días de vida. En realidad, por lo menos en la capital y en algunos lugares de la provincia, quizás no tanto en estos ámbitos, donde el pediatra es, o el que se forma en el seguimiento de niños es mira todo, ya empieza a haber una corriente de neonatología que se une a una psicopedagoga, que se une a una estimuladora temprana, que se une a una psicóloga, en el seguimiento, evaluación y condiciones de vida y de desarrollo del recién nacido. Todos sabemos que la etapa de los 3 primeros años de vida, fundamentalmente, desde el recién nacido hasta los 3 primeros años de vida, es fundamental para marcar, digamos, un hito que es la base principal y prioritaria del desarrollo posterior. Lo que no logremos nosotros ahí, en algunas pautas, primero de nutrición y segundo de culturalización, que está dada fundamentalmente por la relación madre-hijo, es un elemento fundamental. Claro está que esta parte de la culturalización tiene aspectos fuertemente biológicos. Nuevamente, el cachorro animal nunca abandona su cría, de algún modo. Y si la abandona es para dejarlo morir por razones fundamentalmente biológicas. En este caso también hay elementos de ese tipo, de modo tal de que las etapas biológicas están muy marcadas en un desarrollo. En esta primera etapa tiene una enorme importancia en comunicación con una transvasación de los intereses en el crecimiento de ese niño con las etapas culturales a las cuales va a estar digamos inmerso, va a estar estimulado el niño. Ahí hay como un proceso de interfase de tremenda energía, tremenda importancia, tremenda definición de lo que ese niño va a hacer. Una madre, por ejemplo, deprimida, esto es muy común, ver, no abastece, por más que le dé el pecho, por más que lo cambie, no abastece suficientemente a su bebé. Una madre nerviosa durante su concepción, por problemas sociales, por problemas emocionales, por problemas psicológicos, no equilibra el desarrollo y el crecimiento de su bebé. De modo tal de que es una etapa fundamental en analizar esta etapa preconcepcional de cómo fueron las condiciones del embarazo, no solamente si creció bien, si cuando empezó a moverse, que es un problema de los obstetras, digamos, si se sabe el sexo, si no se sabe el sexo, sino cuál fue la relación con ese feto de la mamá en su proceso concepcional. Por eso tiene importancia si lo concibió como corresponde, si la relación con su pareja o su marido fueron normales, si lo concibió como tal o vino, es decir, una serie, cuál es la relación de ella con su familia, cuál es su relación con otros niños, cómo logra equilibrar toda esta etapa de 9 meses desde el punto de vista del desarrollo cognitivo de ese niño. Y esto es una etapa muy precoz, pero tiene una enorme importancia. Quizás lo que tenemos que rescatar para poder resolver el diagnóstico es saber cuál es la relación que tuvo esta madre con su feto. Y hay dos elementos que son fundamentales. Uno es que el feto escucha, pero escucha los sonidos de la madre, no cualquier sonido. Vamos a poner ¿cuáles pueden ser? Tirame una banda de rock. Los Rolling o alguno de esos, y le ponemos a todo trapo y el pibe va a salir rockero. En realidad es la madre, es el sonido de la voz de la madre, es el canto, si ustedes quieren, de la madre. Algunas sensaciones que puede haber en el tacto son elementos sustanciales y fundamentales reconocidos ya desde el punto de vista empírico y científico en forma absoluta. Por eso es una etapa fundamental en el desarrollo de la concepción y en el futuro de estos niños. Por supuesto que esta etapa ha sido una etapa que ha venido creciendo en importancia, es muy estudiada, es muy considerada. De hecho, la lactancia materna se le da una importancia fundamental hoy en día. Eso tiene un doble mensaje hoy en día, eso lo tenemos que saber como gente de ciencia, Una es que efectivamente la lactancia materna es fundamental, incuestionable. No hay nadie que pueda decir, ningún pediatra que pueda decir, no, mire, es mejor la leche de vaca para su hijo. Eso no existe. La leche materna tiene grasas insaturadas que son de suma importancia para el desarrollo metabólico del cerebro, que aportan al desarrollo de la membrana celular, la neurona, y por eso tienen enorme trascendencia. Es cierto que hay leches modificadas que en algunos casos particulares hay que dar, particularmente en el prematuro extremo, que tiene dificultades en el crecimiento, que tiene dificultades en adquirir peso, que tiene dificultades en su nutrición, y que uno de los riesgos más graves del prematuro es la desnutrición. Desde este punto de vista, en los elementos más esenciales del desarrollo, ustedes no tienen por qué saber toda la patología, o por lo menos conocerla, aquellos que se vayan a dedicar al recién nacido en los primeros años de vida, probablemente deberán de saberlo, pero no en esta instancia, pero sí saber que la desnutrición, sobre todo porque vivimos en la provincia de Buenos Aires, es uno de los males más graves que dejan más secuelas en el proceso de construcción cognitiva de los niños. Y depende cuándo se produzca esa desnutrición, tendrá consecuencias diversas. Si se produce en el primer trimestre de la concepción, en el segundo trimestre de la concepción o en el tercer trimestre de la concepción. Si se produce en el primero y segundo, seguramente que va a agredir a la célula nerviosa. Si se produce en el tercer trimestre de la concepción, puede haber recuperación de la desnutrición. Por eso es importante saber si el feto creció adecuadamente. Por eso es importante, por ejemplo, en el diagnóstico, preguntar cuánto pesó el recién nacido. ¿Cuánto pesó su bebé? Ah, pesó 2,4 kilos. Y entonces nos quedamos con eso. Nos preguntamos qué edad gestacional tuvo al nacer. Y en realidad, tener 2 kilos, digamos, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué querrían ser? Prematuros de 2,4 kilos con 32 semanas de vida, o 2,4 kilos con 35 de semanas de vida al nacer. ¿Qué querrían ser? ¿Perdón? No, día uno, porque si no. Con 32 semanas. ¿Eh? 35 semanas no, yo quisiera ser 32. Con 32. Porque, yo dije un ejemplo muy ahí al límite, ¿no? En realidad, 2,4 kilos con 32 semanas, porque hay una correlación. 2,4 kilos con 35 semanas, eventualmente uno es poco. Entonces prefiero tener una correlación. Entonces hay correlación entre lo que es la edad gestacional y lo que es el peso. ¿Sí? Lo que no quisiera hacer nunca es un prematuro de menos de 1.500 gramos. Eso sí que no quisiera hacer nunca. Con cualquier edad gestacional. Porque en realidad ya está demostrado científicamente también que los riesgos mayores, los riesgos más graves, los riesgos que se corren más, son aquellos prematuros con edad, con cualquier edad gestacional, que hayan nacido con menos de 1.500 gramos. A tener en cuenta una consideración. Si en realidad, pongámosle, soy un prematuro de 34 semanas, pongámosle ahí al borde, con menos de 1.500, con 1.500 gramos, con 1.499 gramos, pero nazco, no tengo complicaciones y empiezo a adquirir peso, los riesgos no son tantos. ¿Por qué? Porque algún fenómeno del embarazo produjo esa desnutrición. ¿Sí? Pero se ve que estoy íntegro, porque puedo comer y puedo aumentar peso, en consecuencia adquiero los nutrientes necesarios para mi desarrollo y para el desarrollo madurativo. Entonces, hay una condición que es el prematuro de bajo peso, el prematuro de bajo peso que adquiere rápido peso en un periodo gestacional. ¿Cuál es el peso mínimo óptimo a las 36 semanas? ¿A las? 36 semanas. 37 semanas es la edad hoy que se toma como edad gestacional de término. Sí. Y el peso mínimo de término es de 2.500 gramos. Menos de ahí ya son prematuros, pero hoy en día menos de 2.500 gramos, menos de 37 semanas. Pero hoy se hace una distinción entre niños de 2.000 a 2.500 gramos y niños de menos de 2.000 gramos. En general, niños de 1.500 gramos a 2.500 gramos, de 1.500 gramos a 2.500 gramos y menos de 1.500 gramos. Con una consideración, de 1.500 a 2.000 gramos puedo tener complicaciones. De 2.000 gramos a 2.500 gramos en general no es tan habitual que existan complicaciones de ese niño. Pero prácticamente en el 70 al 80% de los que nacen con menos de 1.500 gramos tienen complicaciones perinatales. Y el otro elemento es que en los lugares donde hay buena asistencia perinatal, en los lugares donde está avanzada la técnica perinatal, que no es el caso de nuestro país, salvo algunas excepciones, se empieza a considerar ahora una diferencia entre 1.000 a 1.500 gramos y menos de 1.000 gramos. Hay en países desarrollados que se pone mucha atención a los prematuros extremos, entre 600, 650, a 750, a 1.000 gramos. Es decir, hay todo un desarrollo de la asistencia perinatal que posibilita hoy la sobrevida de los niños de más de 750 gramos. Las consecuencias son bastante culeras. El 80% de los niños tienen algún tipo de deterioro. El problema es de tipo ni ético, es un problema de tipo moral que las sociedades tendrán que resolver, no al interior de los ámbitos perinatales, sino al ámbito de las sociedades, donde decidan qué es lo que quieren. Si niños con parálisis cerebral o niños, digamos, a los cuales se pone en asistencia con cientos y cientos y cientos de miles de pesos, por 4, 5, 6 meses, o eventualmente saber que la posibilidad de vida hoy está determinada por el peso, por un determinado peso, por una determinada edad gestacional. Pero eso es un dilema moral que no lo vamos a resolver acá y que yo personalmente creo que no es un dilema moral que deba estar en manos de los neonatólogos, porque me parece que es absolutamente injusto y ingrato, no corresponde a determinar. Por supuesto, es muy muy elástico este tema y es muy complejo poder resolverlo. ¿Qué me querías preguntar? No, yo tengo mi sobrina, nació con 26 semanas y tengo 75 años. Y hoy con 4 años no tiene ningún tipo de secuela. ¿No tiene? Secuela. ¿No tiene escuela? ¿Secuela? Bueno, sí, por supuesto. Que yo les cuente la triste historia, no dice que exista una muy alegre historia de todo esto. Yo les puedo, después de 30 años en una maternidad, les puedo mostrar cientos de chicos de 800 gramos, 700 gramos, que vienen con 6, 7 años, vos los mirás y decís, ¿esto qué? ¿Cómo es posible? Y van a la escuela y son inteligentes y capaces. Bueno, pero nosotros no estamos, digamos, tenemos que estar preparadas para las dos alternativas. Lo peor es que la sociedad y los ámbitos científicos, académicos, como es el educativo y el de salud, no están preparados para saber qué es lo normal y qué es lo no normal. Porque acá tenemos compañeras que han tenido la experiencia conmigo de haber visto cómo los niños que han sido prematuros entran al primer grado y fracasan rotundamente. Nadie le da pelota a toda su vida. Porque tienen 6 años y porque tienen una mamá ignorante, que no sabe, que no entiende, asemejan o equilibran o manejan la misma ignorancia, el ámbito docente, el cuerpo docente, que los padres. Le dan la responsabilidad a los padres de determinar si su hijo, o digamos, asume la ley como absoluta, a pesar de los años, las décadas que han pasado, y parece que en la vida no hubiera pasado nada. Y entonces somos los responsables y cómplices del fracaso de esos chicos. Esa es la triste realidad. Entonces, ustedes están preparándose para entender la patología, y esta es la responsabilidad que tenemos. La alternativa también, que yo sé del tema y tengo la oportunidad de transmitírselos y advertirles sobre esto. Por otra parte, está ya demostrado que uno no puede medir el desarrollo de los prematuros del mismo modo que admite el desarrollo de un chico de término. Cuando nace un prematuro de menos de 35 semanas, es necesario homologar las semanas a niños de término. Por ejemplo, si nació a las 35 semanas, le faltó un mes por lo menos, si quieren dos semanas, para entrar dentro del periodo de espera en el cual puede nacer. En ese caso es poca la diferencia y es probable que en el curso de los acontecimientos homologue a un recién nacido. ¿Cuándo lo va a homologar? En el peor de los casos lo homologa a los dos años de vida. En el caso de prematuros menores, pongámosle 30 semanas, uno tiene que contar 34, 38, 40 semanas. Son dos meses y medio que le falta para homologar con niños de término. Para lo cual, uno dice, bueno, este niño en este momento tiene como edad cronológica, tiene, por ejemplo, 6 meses. Pero si yo considero que este chico nació 2 meses y medio antes, en vez de tener 6 meses, tiene 3 meses y medio. Y cuando uno va a hacer el examen madurativo de desarrollo de estos niños, se da cuenta que ese niño puede corresponderse a un niño de 3 meses y medio. Entonces tenemos, para homologar la edad cronológica, la edad madurativa y la edad corregida. La edad cronológica es la edad real, 6 meses. La edad corregida son 3 meses y medio. Y la edad madurativa es la que asistimos cuando lo examinamos al bebé. ¿Cuál es la relación que se establece entre la madre y el hijo? ¿Se entendió? Bueno, y quizás otra cosa tengamos que decir. Si bien hay estudios que homologan a los bebés recién prematuros a los 2 años, la realidad de los hechos no demuestra que esto sea absolutamente cierto. Muchos de estos prematuros, insisto, llegan a los 6 años sin suficiente madurez para abordar, para enfrentar el primer grado. Y esto debería ser política de educación, poder evaluar estos niños para saber en qué edad madurativa está y si corresponde o no, primero, tomarlos en la sala de 4 para decir, bueno, a ver, preparemos las instancias. ¿Será conveniente que con, por ejemplo, digo, con 5 años esté en la sala de 4, con los 6 años esté en la sala en el preescolar, con 7 entre en el primer grado? Digo hipotéticamente, ¿sí? Entonces, acá la evaluación cognitiva debe de ser un elemento sustancial, no el cociente intelectual. La evaluación cognitiva, ¿cuáles son las funciones cerebrales superiores y cómo se relacionan y se vinculan con él? ¿Cuál es la relación madre-hijo? ¿Cuál es la relación familiar? ¿Cuál es la relación social de estos niños? El prematuro que ha pasado por los periodos perinatales, que presupone toda la agresión de un medio hospitalario, sufre condiciones diferentes al resto de los niños, que son pinchados, que son puestos en respirador, que tienen halo, que están en incubadora, que no lo ve la madre, que habla el profesional, que hay luces encendidas. Es decir, hay toda una clase, hay 3 clases para poder dar sobre estos temas. Y realmente no terminaríamos de conocerlo. Sí tenemos que saber que hay un desarrollo cognitivo de estos niños que los hace particular que se me muere y no se me muere. Hoy se me muere y mañana no. Hoy está también y mañana está para el diablo. ¿Cuál es mi sensación como mamá? Ya no digo el papá. El papá calla y raja. La mamá mira, observa, se deprime. Hay madres muy deprimidas que no pueden salir de esa depresión, que están angustiadas por la situación, que están sufriendo la situación de su hijo y no dejan esa situación hasta los 14. Hasta los 14, 15, 16 años, nunca abandonan a su hijo. Y entonces llega un periodo de desfasaje. ¿Eso es biológico o es social? ¿Dónde está la cosa? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Entonces, si uno lee estos materiales del tipo de investigación internacionales que hay apartadas, o los que les interese se pueden nutrir, digamos, el desarrollo cognitivo del prematuro, material, revistas de tirada internacional. Los ingleses tienen mucho desarrollado, los americanos también, muchos tienen los franceses al respecto, de modo tal de que es un tema para poder investigar para los que les interese. Hay una relación, incluso de la familia extendida, de los propios abuelos, que hace particular la relación y el vínculo con el niño. Esto incide fuertemente en el desarrollo escolar de estos niños y nos obliga a nosotros a tener una mirada particular. ¿Qué otra cosa podemos decir respecto a los recién nacidos? Necesitamos entonces rodearnos de algunos elementos ya que dijimos y de otros que deberíamos tener en cuenta, es decir, el desarrollo particular digamos, del árbol genealógico de la familia. Se habla de árbol genealógico en el sentido genético, estrictamente. Nosotros hemos dicho en este curso que al concepto absoluto de genética no le damos bolilla. Esto es un concepto que se ha metido en la época actual como consecuencia del genoma humano que se ha desarrollado y que el empirismo absoluto, nuevamente, el positivismo en ciencia, ha trasladado como un concepto del cual no se quiere volver. Primero porque hay investigadores que están convencidos ideológicamente del tema. Segundo porque en esta investigación hay fellow, hay plata metida en grandes proporciones que habilitan la existencia de grandes laboratorios, y que permite a muchos grupos de investigación sostenerse y mantenerse. En los grupos de investigación, no en nuestra universidad, pero sí en otras donde se manejan millones de pesos para estos ámbitos de investigación, hay una disputa por esos presupuestos para poder sostenerse, porque si no se quedan sin investigación. Es lo mismo que cada uno de ustedes se quede sin trabajo. Y entonces, en el genoma humano hay metida mucho dinero de laboratorios, de fármacos, porque haber descubierto el genoma humano determina secundariamente el hecho de la importancia de determinar cómo el hombre o cómo el ser humano, cómo la vida en todo caso fue estructurándose. Pero lo primario es que esto habilita para la posibilidad de elaboración de fármacos, de lucha contra enfermedades, en un nivel absolutamente superior. Imagínense ustedes que una droga anticancerosa sale miles y miles de pesos. Cualquiera de las drogas que hoy en día se desarrollan de primera generación, se dice, es decir, la generación inmediata, sale fortuna. Y hay muchos laboratorios metidos, incluso en este momento, enredándose en proyectos comunes para desarrollar esto. Entonces, el genoma humano nos sirve a nosotros para entender los procesos, para entender cómo es el desarrollo de la vida. Pero no hay absolutización de eso. El genoma del autismo, el genoma del CTD, el genoma del trastorno del lenguaje, el genoma recuerdo que Senoff había hecho un chiste en nuestra jornada de la red de neurociencias. La primera jornada. en la primera jornada, que casi más lo fusilan, que era que se había descubierto, por otra parte salió en el Clarín, es cierto, que se había descubierto el genoma de la infidelidad. Bueno, pero esto es cierto, esto lo ha editado Diario. Bueno, ahora, justamente, miren qué paradoja. El diario de mayor tirada en nuestro país, que es Clarín, saca ese concepto, estoy hablando casi de 8 o 9 años atrás. Y hoy viniendo hacia acá, estaba escuchando al abogado de madres, de abuelas, donde constataban de que la señora de Noble, directora de Clarín, no permite que sus hijos adoptivos pasen por la evaluación justamente de su ADN para saber qué tipo de adopción ha sido o no. Pero bueno, esto tiene su importancia. El otro tema en la relación madre-hijo tiene mucha importancia en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, ver que un chico es muy inquieto, que es muy llorón, que no responde a las pautas normales. ¿Cuál es la relación con su mamá? ¿Su mamá lo mira, no lo mira? ¿Cómo le da el pecho? Porque por ahí le da el pecho. ¿Le da bien el pecho? Sí. ¿Se prende bien? Sí, bárbaro. ¿A quién está mirando usted? Al cielo estoy mirando. ¿Le da el pecho? Estoy mirando. No lo veo, no lo miro, no lo tacto. Es decir, son elementos, incluso de la relación de la familia extendida, de enorme importancia, dado que el recién nacido tiene necesidades biológicas, fundamentalmente, y necesidades afectivas. Las biológicas son de alimentación y aseo, y el tacto. Y a su vez tiene otros elementos, como es la visión y la audición. Estos son elementos fundamentales en el desarrollo cognitivo del recién nacido. Esto es lo que un neuropsicólogo, un psicopedagogo, debe ver si se dedica a esto. El niño mira a su mamá, el niño escucha a su mamá. ¿Cómo lo logro saber? Bueno, primero, hoy en día se hacen las autoemisiones acústicas, cosa que en nuestro país también, como buen negocio, se ha establecido en forma universal y como ley. La ley no se cumple, ni el Estado ni las entidades privadas han dotado a los servicios de atención, dado que hay que hacer unas primeras 48 o 72 horas de equipos para poder realizar autoemisiones acústicas. No han dotado gente, enfermeras, técnicos, empleados para hacer una prueba que es absolutamente elemental y que no necesita capacitación especial, técnica, 4 o 5 años, nada. Una persona con 2 dedos de frente, poner un aparatito acá a la altura del oído y escuchar si el niño escucha o no escucha. Bueno, pero además de eso, les cuento que es un gran negocio. Autoemisiones acústicas es un gran negocio. ¿Por qué? Porque se venden aparatos. Y se ha universalizado en nuestro país, bajo estas condiciones miserables de no cumplir la ley, simplemente porque eso incrementó la venta de aparatos. A tal punto es así. No estoy loco, no se crea que me agarró y la locura. Y le explico por qué. Cuando usted rompe un aparato, que es lo que nos pasa en el hospital, hay una sola persona, ese aparato, que lo arregla. Cuando hay unos cuchuflitos, que son como un embudito chiquito que se ponen en el oído para poner después un aplique y llevarlo al aparato y ver si el aparato responde a las otras emisiones, porque es como una onda sonora que golpea sobre el tímpano y se devuelve como una onda en una imagen, ese cuchuflito de plástico, una miércolesita que debe ser la caída de una matriz que lo arma, sale fortuna, una cosita así que es descartable, sale fortuna, y hay un solo tipo que la entrega. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene 4 aparatos como la Sardá, cuando se rompe hay toda una discusión a ver quién pone la plata, si la pone el Ministerio de Salud Pública, si la pone el hospital que está limitado en su presupuesto y que por otra parte en los nuevos presupuestos no se incorpora la reparación de equipos, ¿no? Y entonces está 4, 5, 6 meses sin equipos. porque nadie los arregla. Entonces las otras misiones se cerran en la mierda. No existen otras misiones. No obstante eso, es importante. No obstante eso, es importante. Pero hay otro, y además, el otro problema es que solamente el 2% de los niños de alto riesgo tienen problemas de hipoacusia. ¿Esto qué presupone? Que la menor cantidad de niños que tienen problemas de audición está dentro de los niños que han nacido con algún tipo de riesgo y no en la población general. Y cuando uno encuentra en la población general un niño que tiene algún problema, digamos, de hipoacusia, es uno en un mar. Uno en un mar. ¿Y saben ustedes cómo se reemplaza? Ustedes que van a trabajar acá en el campo, ¿saben cómo se reemplaza un aparato de autoemisiones que sale alrededor de $8,000? ¿Con qué lo reemplazaría? A ver, la estimuladora me tiene que ayudar. Ya voy a hablar con la gente de allá de Belgrano, es una vergüenza. Una campanita, toda mi vida he trabajado con una campanita, toda mi vida. Y esto lo tenemos que seguir usando. Ustedes que van a hacer estas cosas, que les va a interesar, lo tienen que usar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el niño? Cambia su reacción, se pone alerta. ¿Qué pasa cuando la madre le habla? El niño cambia el ritmo de succión. Además, si ustedes le ponen un estetoscopio y escuchan, cambia el ritmo cardíaco. Y si lo quieren hacer observable desde el punto de vista objetivo, ven que cambia su ritmo respiratorio. Fíjense ustedes qué sencillo es poder saber si un niño escucha desde el primer segundo de su vida, porque es tremendamente importante. Si nosotros queremos asistir a un niño desde el punto de vista cognitivo mediante las funciones cerebrales superiores, este proceso empieza cuando el niño escucha en el primer día de vida, con las consideraciones del caso. El niño por ahí nació, la madre por ahí nació post término, después de las 40 semanas tenía más calor, magma en el cuerpo, de pronto se tapó el oído y pasan 2, 3, 4, 5, 10 días hasta que el niño pueda escuchar bien. Nace un prematuro, estuvo en la incubadora produjo una hipoacusia, podríamos decir, defensiva, bajo las condiciones de bajar los niveles de respuesta que el niño puede tener frente al ruido. La incubadora, ahora ya las nuevas que están viniendo no tienen ruido, pero si ustedes, las viejas incubadoras, apoyan el oído, van a escuchar el ruido del motor que le da la temperatura, y eso el niño apoyado va escuchando y va disminuyendo su nivel de escucha. Del mismo modo que si uno se pone unos anteojos que no son los adecuados, cuando va a ver no ve nada. Es decir, hay un mecanismo de defensa tanto de la audición como de la visión frente a estos mecanismos. Tiene una habituación. ¿Cómo? Una habituación. Hay una, efectivamente, correcto. Es una habituación. ¿Eso se recupera o no? Sí. Totalmente. Si no hay otros fenómenos agregados. Lo mismo la visión. Si la mamá no lo mira, el niño no aprende a mirarlo. Si la mamá lo mira, lo tiene, le habla, el bebé empieza a mirarla. En 48 horas un niño puede ver a 40 centímetros, de modo tal de que la posición de la mamá mirándolo estimula perfectamente desde muy temprano la visión del niño. Esto es neuropsicología de base en el desarrollo del recién nacido. Y por supuesto esto lo hacen mucho las estimuladoras, pero acá hay una doble situación y un doble mensaje. Por un lado, que es todo lo cognitivo y todo lo que es afectivo, que tiene una enorme trascendencia, pero que en el equilibrio de estos fenómenos nosotros tenemos que saber comprender. para no producir sobre lo que desconocemos una importancia considerable. Es más frecuente que interpretemos lo que pasa a que entendamos lo que sucede. Y en la interpretación entra en juego nuestra subjetividad, un criterio anómalo del análisis que interfiere en el conocimiento de estos procesos. La madre puede interpretarlo bien, o somos nosotros interpretadores de esa situación. Son las dos circunstancias que pueden estar presentes. Nos podemos apoyar en lo que la madre dice y ser correcto, o entonces empezamos, no, lo que pasa es que tu pelea con tu esposo lo ha llevado a una situación de zozobra subjetiva, no ha construido. Primero digamos lo siguiente, que no hay subjetividad sin construcción cognitiva, de modo tal de que toda esta construcción que se ha hecho del feto y la subjetividad es, hay que interpretarlo desde el punto de vista de la simbolización. Y el punto de vista de la simbolización es quien adquiere el lenguaje, quien adquiere la posibilidad de transmitir información. Es la madre la que transmite la simbolización y la subjetividad del feto, o es el niño en construcción creciente y permanente. En su relación íntima, permanente e inexorable con el medio que tiene a su alrededor. Y en esta etapa tiene sumo peso, suma fuerza, suma potencia, el medio más que el niño. Ojo, que esto no presupone que el niño no construya una personalidad. Cuando uno se encuentra con un niño ya mayor, de 2, 3, 4, 5 años, y entonces hay pautas que la madre no puede manejar, no siempre es por culpa de la madre o por culpa del padre. Para una madre y un padre hay un niño, y que no es a imagen y semejanza. El niño construye una identidad, construye una personalidad, con un poco mío, con un poco de mi señora, con un poco de cada uno, pero tiene su personalidad. Y hay padres y madres que no pueden manejar esa personalidad de ese niño, y entonces se dan de patadas en la cabeza. En algunos casos porque el niño es muy complejo, pero en otros casos porque el niño es más inteligente que los propios padres. Admitamos que los niños pueden ser más inteligentes que nosotros mismos. Y entonces, a las variables que nosotros establecemos respecto a la posibilidad de actuar sobre ese niño en construcción, él pone fuerzas en contra. Y entonces vienen a una consulta con la psicopedagoga, con la estimuladora, donde la madre dice, mirá, yo creo no ser nada extraño, no soy de otro planeta, soy de sí, pero el pibe es un piola bárbaro y te está poniendo permanentemente frente a una situación de riesgo. No es el pibe que va y pone los dedos en el ventilador o en el enchufe para ver cómo respondes vos. Es el pibe que permanentemente te está generando ideas, condiciones, ambientes, donde vos tengas que repensar el debate, debate de cuerpo, debate comunicativo, debate interjuego, debate lúdico, debate exploratorio, y en donde los padres tienen que permanentemente buscar alternativas diferentes. Eso es lo que se nos plantea como problemas diagnósticos de esta etapa. Por supuesto, también tiene que ver la experiencia familiar, la historia familiar, y esto es importante, bueno, cómo fue construida la experiencia de nuestros padres. Voy a dar datos de míos, porque digamos, son datos de la vida de cada uno de ustedes, los he mamado en mi propia correlación. Yo recuerdo, años atrás yo había hecho pediatría, antes de hacer neuropediatría, y en realidad una de las cosas que más me golpeaba de mi historia es que mis padres son europeos. Entonces, y toda una trayectoria que tenía que ver con América, con conquistar América y venir en mejores condiciones y que tenga hijos profesionales. Bueno, todo eso tuvo una trascendencia y una trayectoria en la vida de los hijos. Y en cada casa está marcada por esta trayectoria. Los padres más habilidosos que vienen del campo, que vienen de la industria, que vienen de la desocupación, si ustedes quieren, más habilidosos ponen el sesgo en la posibilidad que su hijo tenga un escalón más en la vida, en la correlación cultural, social. Y entonces ponen pauta, otros no lo pueden hacer. Y otros consideran, y esto se ha perdido lamentablemente, pero si uno ve algunas de las películas viejas, particularmente me viene a la memoria la experiencia de las experiencias de las grandes empresas, de los grandes conglomerados industriales americanos, donde había cientos y cientos de obreros calificados, donde la mejor, el mejor orgullo de los padres era tener uno, un hijo calificado en ese desarrollo y en ese conglomerado industrial. Algunas películas todavía hoy en día muestran esta realidad. Vale decir que toda la trayectoria cultural, social de la familia también está implícita en este crecimiento, en esta primera etapa. Y esto tiene enorme trascendencia, y además cómo rodea a la madre. Vuelvo a decir, la madre tiene pautas de depresión, que es la que la deprime. La deprime la cultura, lo deprime las condiciones de vida, lo deprime que no puede darle todo lo que quiere a su hijo, la deprime su mala relación con su esposo. Esto tiene tremenda incidencia en los niños. ¿Qué vemos en el hospital? Vemos todos los días madres limpitas, arregladitas con ropa humilde, pero que tienen, que además hicieron quizás el primario, pero que tienen una intuición cultural que le da toda la posibilidad a su hijo y potencialidad de poder desarrollarlo. Esto en el diagnóstico tiene enorme importancia, porque uno sabe después qué puede aportar, qué puede decirle, qué puede ayudar, qué puede desarrollar. Miren, estamos, ayer hicimos una jornada de presentación de trabajo, un grupo de la UBA, de Ciencias de la Educación, que trabaja conmigo, de estudiantes que fueron a la Cerdán a trabajar en juego. Una cosa, y por lo menos para mí, quizás para ustedes no, sea conocida, y es como si fuera una verdad de perogrullo, pero para mí, es que descubro que hay madres que no saben qué hacer con el juego. Es decir, no aprendieron a jugar, uno no lo concebía, y me empiezo a descubrir esto. Hoy tenés que enseñar cómo jugar. Muchas madres también que fueron abandonadas. Habla más fuerte. Muchas madres que fueron abandonadas por sus madres. Claro que sí. Eso también se... Tremenda incidencia. Entonces, sobre lo que ella dice, hay una variedad y una multiplicidad de hechos donde el interrogatorio, la observación, es fundamental. El 80% de cualquier diagnóstico en neonatología, primera infancia, segunda infancia, es interrogatorio. Es modelo teórico e interrogatorio. El que sepa con qué modelo teórico está trabajando y sepa llevar adelante un interrogatorio desde este momento de la vida hasta el momento en que el niño cumple su edad, es el 80% del interrogatorio y es lo que va a mostrar la calidad de profesional que son ustedes. No se necesita batería, no se necesita grandes cosas para esto. A cualquiera lo puedo desafiar, que tanto Ana como yo, hablando, mirando el cuaderno y hablando con los padres, podemos hacer aproximarnos y poder tener en nuestras manos un diagnóstico presuntivo, es decir, esto podría ser tal cosa. Podríamos hacer un diagnóstico diferencial. Esto no es tal cosa por tal motivo, esto podría ser tal cosa por otro. Y en el proceso del tratamiento de los 3 primeros meses, de los 2 primeros meses, del primer mes, de los 6 meses, podemos ir precisando un diagnóstico de tipo, diríamos, de acierto. Es decir, el diagnóstico no se da en un momento. Cuando viene una madre apresurada, dice, deme medicación porque mi chico es desatento, lo primero que tiene que hacer es decirme, mire, si usted quiere que yo le haga un diagnóstico, primero tenga paciencia. Y si no, búsquese cualquier otro, no yo. Lo primero que debemos de hacer es que no nos apuren. Y si alguno nos apura, no tomar el paciente. Ser honesto, moralmente honesto. El diagnóstico no se hace en un momento y para siempre. En algunos casos es complejo, difícil, requiere relación, requiere vínculo, y más en esta etapa de la vida. Bueno, ya hablamos de experiencia práctica y cultural, ¿eh? ¿Qué capacidad de tolerancia hay a los distintos aspectos del desarrollo de estos niños? Hay distintos, diríamos, modelos que se han desarrollado respecto al tipo de relación y vínculo madre-hijo. Hay un viejo autor que ha sido puericultor, neonatólogo, y donde ha tratado de diferenciar los distintos tipos de relación, desde los primeros momentos de vida, donde se puede encontrar conductas específicas. En algunos casos, esto es interesante también, lo que se ha concebido como monotropismo, es decir, tenés un niño solo en casa y es con el que establecer relación, y se establece un marco de relación que no es lo mismo establecer cuando tenés más de un niño. No es lo mismo tener mellizos, no es lo mismo tener tres hijos, no es lo mismo tener cinco hijos, como se está dando en algunos casos hoy en día. En el proceso de apego, que es lo que decía anteriormente, hay respuestas del recién nacido. El recién nacido también pone sus pautas culturales y sociales, y hasta biológicas. Un niño, por ejemplo, que tiene reflujo, es decir, que tiene dificultades para digerir la leche, tiene la leche vuelve arriba y tiene acidez, como cualquiera de nosotros cuando nos comemos un buen postre. Qué rico. Comemos un buen postre y bueno, tenemos reflujo, tenemos acidez, estamos nerviosos, nos peleamos con el marido. Nosotros con las mujeres nunca. Con el marido. Y entonces nos viene la acidez. Bueno, los bebés pueden tener esto. Y entonces es agrio el bebé, llora y uno no lo puede calmar y no sabe por qué. Y se establece una relación de falta de cordialidad. No siempre porque la madre no sepa tratarlo. Es muy difícil llegar a ese diagnóstico en estos niños. U otros malestares donde no siempre establecerlo es tan fácil. Recuerdo, me viene a la memoria en este momento un prematuro que teníamos en el hospital, que estuvo meses en el hospital porque lloraba, lloraba, lloraba, lloraba. Nunca encontramos nosotros cuál era el defecto y menos la madre. Bueno, le buscábamos los distintos matices de la prematurez que pudiese explicar esta situación. Es decir, no son periodos muy fáciles de manejar. Bueno, el nacimiento produce un intenso vínculo afectivo, lo hemos dicho, los vínculos iniciales son estables y duraderos, en tanto se puedan establecer, y si no se pueden establecer, la mirada tiene que ser muy observadora en función de poder entenderlo, pero también hay procesos difíciles de apego y de desapego, y esto es un elemento sustancial, crucial, al cual debemos dar importancia, trascendencia. Dado que en esta relación y en este vínculo se establece una larga trayectoria en estos procesos. Hay madres que por más que hayan querido a su hijo, les cuesta establecer la relación, les cuesta ser madre, les cuesta tener contacto, les cuesta tener vínculo, les cuesta tener contacto de piel a piel, por razones culturales, sociales, personales. No lo tomen a mal, sucede en la vida, sucede en la realidad. Y nosotros estamos justamente para modificar eso. Existen relaciones de desapego porque hay madres que no están preparadas para la maternidad. Existen razones de desapego porque no esperaba ese bebé. Porque vino en un momento de la vida que ella no lo esperaba, que no lo programó, que de pronto no lo hizo con la persona indicada, no querida. Esto sucede más en la adolescencia. Hoy la adolescencia es todo un tema de investigación, de reflexión, de análisis. Y ustedes también lo tienen que evaluar y considerar. La adolescencia trae como consecuencia necesidades nuevas, observables justamente en las sociedades menos poseídas, peores en condiciones sociales, culturales y económicas. Y exige toda una política determinada en relación a este vínculo. Exige toda una política hacia los procesos educativos, porque son son echadas en algunos casos, ahora quizás no tanto, pero no son atendidas en los colegios. La madre de 15 años, de 13 años, como las he visto yo, muchas veces no son queridas en los colegios. No les aceptan el ingreso al colegio. Por otra parte, ¿qué hace una niña con 13 años, 14, 15 años con su bebé? Cuando en realidad debería haber políticas instrumentadas para que esta chica pueda tener una relación con su bebé. La posibilidad de jardines maternales, la posibilidad de relaciones, vínculos, para que alguien cuide a su niña y no solamente la abuela, que no siempre está posibilitada porque de pronto es una abuela joven y trabaja y tiene hijos todavía en edad de crecer. Es todo un problema social, y desde el punto de vista del desarrollo, de una niña de 13, 14, 15 años que todavía juega con las muñecas y tiene un bebé. Tiene un bebé. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Siempre es la consideración de la agresión, es decir, ha sido embarazada. No, a veces hay factores culturales, sociales, factores afectivos profundamente importantes que habilitan a jóvenes a decir, esto es nuestro vínculo. Hay pibes en el hospital, miren, tendría que haber sacado fotos. Pibes que los ves en el hospital, decir, este podría ser mi nieto, bueno, ya ahora mi nieto, podría haber sido alguna de mis hijas en algún momento. Lo ves ahí, chiquitos, y abrazándose y besándose en el medio y ella con la pancita. Es un espectáculo extraordinario de la vida. Un espectáculo, pero eso, desde el punto de vista diagnóstico frente a problemas, digamos, del desarrollo cognitivo, nos exige determinar cuestiones de índole absolutamente nuevas, originales. Siempre hubo el embarazo temprano, pero nunca en las condiciones, nunca en el desarrollo que ha tenido hoy y en esta secuela. Y dentro del PAN, digamos, dentro del ámbito de salud, empieza a haber equipos de seguimiento de la madre y el niño del adolescente. Esto no sucede en educación. Es una negación. Díganme, se me ocurre en este momento, no es que lo pensé antes, en este momento, díganme si hay alguna asignatura que hable sobre la madre adolescente. No, yo no la conozco, por ahí me estoy equivocando. Díganme lo que ustedes saben más. Es un absurdo. Salud y adolescencia, según quien tenga materia, enfoca. Pero es un enfoque. No, pero acá, en la facultad. Estimadas licenciadas en educación, esto es una locura, política educativa. ¿De qué estamos hablando? No, papito, estoy hablando de educación. Ah, educación. Estoy hablando acá, de lo que somos nosotros. Les juro que no lo pensé, en este momento lo pensé. No es que lo vengo pensando, me sirve enormemente para que yo lo repiense. Pero políticas, tanta política educativa, pedagogía crítica y qué sé yo, la adolescente no existe. Eso es una locura. Ahora desde la escuela se implementa una tutoría que no sirve. No lo conozco. Vos decís que no sirve. Si no puede asistir, no, si no puede asistir. Si puede asistir, sí. Bueno, mire, tenemos un factor de análisis y estudio. Hay algunas escuelas que tienen guarderías. Empieza a aparecer por la presión social. Yo conozco una escuela en Lugano que van las mamás con los chicos a la escuela, en la escuela de Lugano. Eso fue una escuela que tiene muchísimos proyectos, porque tiene una directora que, si bien es profesora en matemáticas, tiene todos los programas que se puedan imaginar, y como tenía tantas mamás adolescentes, entonces para que no dejaran la escuela y no dejaran a los chicos, habilitaron un aula. Y ahora sí, hace un mes salió un programa de acción de acompañamiento. Creo que Norma Colombato era la directora. Bueno, claro, de todos modos, esta adolescencia nos plantea a nosotros la necesidad de también enfocar desde el punto de vista diagnóstico y objetivo cuáles son las relaciones interpersonales. Vuelvo a decir, tenemos un par de adolescentes que tienen un bebé que de pronto lo quieren mucho, que de pronto no lo quieren, que de pronto asume en ciertas culturas, en ciertas situaciones, en ciertas condiciones socioeconómicas, adquiere la madre de la niña la función o el rol de madre de ese bebé. Y entonces suspende la función que en todo caso la tiene por razones biológicas, por razones de responsabilidad social también, la tiene que adquirir su propia madre, esta niña pequeña. La verdad que es bastante difícil decirle a una niña de 14 años, mira, nena, vos tuviste el hijo, tenés que hacerte cargo. Claro. Hay un rol ahí que tenemos que estudiar mucho más, analizar, pensar, desde todos los puntos de vista, pero a lo que nos interesa hoy y acá es, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar en ese niño un rol cognitivo, un desarrollo cognitivo que lo habilite adecuadamente y en mejores condiciones para el proceso educativo? Sí, yo digo, el prejuicio social. Yo ayer venía de Belgrano en un colectivo, iba por el fondo, suben como 5 personas. La última que sube era una embarazada adolescente, pero con la panza, o sea, así. Y esperando así, y la, no solo la última en subir, sin nadie le cedió lugar ni para sacar el boleto. Digo, bueno, yo digo, estaba preparada para pararme, pero no, había un asiento adelante, pero nadie tuvo el gesto protector, de, aunque sea decirle sentate, te saco el boleto, dame la moneda. Entonces hay algo en la sociedad que tiene que... Claro, y era re joven. Una sociedad culpógena. Bueno, más allá de eso, que bueno, no, yo quería, no sé si hay tiempo, es algo de lo cultural. Tenemos también tiempo para todo. Porque igual nosotros, no vamos a por supuesto, es mucho más crudo cuando hay carencia económica. Yo vivo en una zona donde hay un centro de un shopping, digamos, donde van chicas muy paquetas, matrimonios muy paquetes, y uno a veces ve el matrimonio, o sea que hay 4 brazos para sostener el chico, y el nene ahora está bien para aliviar los hombros de la mamá, entiendo bien que tenga la ayuda de un, es como un sostén, pero no es una sola que veo, mamá de manos libres, y el nene está colgando. Es decir, no es que con esa ayuda hay un sostén también del calor y de... No, el nene está colgando. Es una cosa que... Es decir, no solo la clase tan... que supuestamente es la que es precaria culturalmente, sino las chicas que salieron de no sé qué colegio, tampoco se son incultas y además de insensibles, porque yo creo que hace a... No sé, llama a tener el niño así, el bebito chiquitito. Y entonces después vienen todos los trastornos, lo de la mirada, lo de, bueno, acá se habló mucho y bien sobre el apego, el sostén, se habló muchísimo. Liliana, no sé si está Liliana, no. Bueno, muchas personas tomaron bowling. Y digo, ¿y son esas chicas, hijas de las universidades? Lo que pasa que en todos no los centros, ni esta mínima función que la tiene el monito. En todos los centros de la vida hay extremismos que son inconcebibles. En el país se desarrolló toda una concepción traída por desarrollada acá, sobre todo en las zonas del noreste argentino, Chaco, que es el niño canguro, es decir, el niño que se pone justamente, se lo ubica acá o acá, para garantizar, digamos, el calor. Entonces, esto que dice usted es muy importante, porque en realidad tiene calor, lo que no tiene es... Sí, sí tiene calor, sostén, porque pierden parte, por lo menos, es una cosa así, y lo tiene... colgar, está bien, pero vos seguramente además de eso, está bien, eso alivia eso, le vamos a hacer una evaluación con creo que en todo caso, bueno, acá hemos dicho prácticamente todo. Lo único que quiero rescatar es que hay una crisis del papel, no solamente materno, sino del papel paterno. y en general, por razones de nuestra sociedad, de nuestra cultura, el papel paterno se desdibuja muchas veces mucho más. Es decir, si hay problemas incluso en el crecimiento del niño, no todos los padres son fuertes como para absorberlo. Lo que uno ve muchas veces en el hospital, sobre todo frente al prematuro, es una huida del padre. Pero en realidad tienen que ver con roles diferentes. En realidad, el que se angustia más al principio es el padre, y es el que primero toma la idea de que ese niño no va a vivir. Una vez que absorbió la idea de que el niño no va a vivir, pone distancia. El problema justamente del cuerpo social que asiste a ese niño es tratar de involucrarlo, tratar de participarlo y tratar de ayudar a compartir con la madre este sostén. La madre no. La madre primero tiene, no puede entender la realidad. Los que hayan tenido acá prematuros lo saben. Es muy difícil tener en cuenta de que uno va a tener un bebé prematuro. En realidad uno va a tener un bebé y generalmente lo considera normal. Cuando aparecen prematuros, te lo meten en una incubadora, lo empiezan a pinchar por cuatro costados, le ponen un tubo acá, otro allá, en realidad, hasta que vos te das cuenta de la realidad, pasa tiempo, y nos damos cuenta en este aspecto incluso con los chicos con de alto riesgo, asfixiados, ¿no? Hay que sentarse 10 veces con la madre para que pueda entender lo que le están diciendo, y en la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, siempre es la misma historia. Dice, usted sabe cómo está su niño, nadie me informó nada, a mí nadie me dijo nada, pero uno va a hablar con alguien, ¿cómo está? A ver, le dije esto, lo otro, lo vas a hacer, no le dije nada, ¿cómo es posible que no le dije nada? Es decir, le cuesta mucho absorber la realidad. Recuerdo recientemente que tuvimos que hacer con unos padres, no me acuerdo qué era, una asfixia, una reunión con la obstetra que estuvo, con el jefe de obstetricia, con el jefe de neonatología, con el neonatólogo que lo atendió, con el residente que lo atendió, conmigo, y los padres vinieron con un abogado, porque el niño nació con una asfixia. Los padres eran paraguayos, entonces no intervinieron los padres, intervino la abogada, y se sentó con cara de bulería y empezó a preguntar. Usted decía, entonces en un momento el jefe de obstetricia le dijo, mire, ¿usted para qué vino? Me vino para tomar examen, porque el examen lo tomo yo, no usted. No, bueno, bueno, nada. Si los padres tienen información, nosotros le vamos a dar toda la información, no tenemos nada que ocultar. Lo que usted nos venga a tomar examen a nosotros, no se lo vamos a permitir. Entonces ahí bajó su nivel de pedestal, donde nos venía a cuestionar todo, no sabía qué miércoles cuestionar. Entonces empezamos a hablar con los padres. Claro, no absorbieron el hecho de que su hijo nació en malas condiciones. Entonces cuestionaron porque una enfermera en el medio del pasillo dijo alguna barbaridad en el momento en que la madre estaba haciendo fuerza. Cosas que suceden en los hospitales, es decir, no todos conviven con ese momento del parto. Son 30 partos por día, imagínense si con cada uno se absorbe todo lo que presupone y la angustia que absorbe eso, no se vive a lo largo de 10, 15, 20, 30 años en una guardia. Entonces, bueno, de vez en cuando hay gente que sabe decir cosas no en el lugar indicado. Bueno, entonces se agarraron de eso y después que no le permitieron entrar. Bueno, cosas circunstanciales, pero hubo que hacer toda una reunión para poder explicar pormenorizadamente que el parto fue correcto, que no hubo problemas, que el niño vino ya con esa asfixia, que hubo motivos suficientes en los procesos perinatales para poder explicarle la situación. Bueno, los programas de intervención, no voy a hablar de esto, si alguna vez volvemos a repetir, vamos a invitar a las estimuladoras para que hablen sobre el programa de intervención. ¿Qué pasa en niños más grandes? Hemos hablado de muchos aspectos de recién nacido. Me parece que para a los fines de poder entender el proceso diagnóstico, creo que hemos dicho los aspectos principales. Acá lo que hay que entender entonces, digamos, pasado en realidad los 28 primeros días, que hay un proceso de crecimiento muy rápido que se asienta fundamentalmente y esencialmente, primero desde el recién nacido, en la visión y la audición, y secundariamente en la actividad motriz. Vamos a ver una serie de fotos indicativas de cuáles son los rasgos principales de la actividad motriz del recién nacido, lo que sería en un principio, se ha denominado, se ha caracterizado por el examen neurológico del recién nacido, todo lo que presupone los reflejos arcaicos, es decir, que convive entre la vida biológica y la vida activa, postnatal, en el desarrollo de los niños. Pero que lo que caracteriza fundamentalmente es el gran desarrollo motriz. En realidad, la actividad en el niño, como también en otras etapas, es el gran inductor del desarrollo cognitivo de estos niños. Por eso, hoy en día se conoce que grandes regiones del cerebro, mucho más allá de lo que abarca las regiones motoras del sistema nervioso, las regiones frontales posteriores, se caracterizan por estar predominando, están caracterizadas, están dominadas por esta actividad motriz y fundamentalmente tienen un gran desarrollo vinculada incluso entre lo motriz y la actividad visual, las regiones derechas de las zonas frontales. Las zonas frontales derechas son las que van en punta en el desarrollo de la actividad, de la maduración del cerebro. Y en general se considera que el cerebro va madurando desde adelante a la derecha hacia atrás a la izquierda, como una flecha en diagonal. Ese es el proceso de maduración de la actividad cerebral. Por otra parte, todos los procesos mentales de crecimiento cerebral persisten en los primeros años de la vida, por lo menos hasta los cuatro años, que es donde se organizan las regiones más modernas de la corteza, es decir, las regiones frontales que tienen que ver con la planificación, con las funciones denominadas hoy en día mal denominadas ejecutivas, son las que en última instancia se desarrollan en el recién o en el niño, mejor dicho. Y entonces, insisto, hay un eje de desarrollo, hay un vector de desarrollo que va desde las regiones frontales hacia las regiones occipitales en diagonal, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. ¿Y por qué entonces son las últimas que se desarrollan? Porque tienen algunos desarrollos importantes, pero la maduración última e íntima es las regiones frontales. Digamos, vos planificar cómo construís un rompecabezas, cómo armás, cómo juntás piezas de rompecabezas, lo vas desarrollando, lo vas conociendo, lo vas logrando recién prácticamente entre los 3 y los 4 años, que es donde las regiones frontales terminan de desarrollar. Y te impido que me hagas preguntas. No. Bueno, vamos a hacer un descansito, chicos. Vamos rápido. Esto es realizar las regiones planificadas. Claro, pero todo el neocorte, la región prefrontal, y la última está desarrollada. En realidad está a distancia de la región, digamos, la primera etapa está a distancia de las regiones más posteriores, frontales, porque son las motoras. ¿Qué es? ¿Cómo? No, la mayoría de años. Sí. Y tenés también el monopatio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque viste, si no le tomamos un amor. Nena, tengo un chiquito tuyo. Thank you. la bombé? ¿Le gustaría a ella? Acá le gusta el lado. Acá le gusta el lado. Vos tenés que abrir acá, ahora que no quiero que están laburando eso. Ahora. Sí, yo estoy abriendo. ¿Para qué pasar ustedes? No, yo no sé. Yo tengo una lima de felicidad en la de marzo, en el futuro de la universidad. Pero yo no sé. Pero yo no sé. No, no lo veo. Bueno, vos abrís acá y hay una carpeta. No, no te va a comer. Tenés que traer la nuestra carpeta. No te va a salir, porque vos tenés que abrir una vez esa carpeta. Cuando necesito y estoy desesperado, te voy a ¿Vos traer, vos tienes que traer la de acá? Sí. No. Primero tenés que traer una carpeta que está acá adentro. Está aquí, ¿no? Punto este. Primero está el aire este. Y después instalar desde donde instalar primero. ¿Viste? Después tendrá. Claro. Después acá, claro. Y después lo tenés que hacer. Después lo tenés que entrenar, agarrar, todo. ¿Entrenar? Sí, tenés que leer para que él tome la voz, tenés que leer un cuento, que te ponen ahí los cuentos que tenés que leer. Lleva un periodo. No, después toma cualquier voz, porque vos configurás para que se vea voz. No para que tome la voz así, sino para que ponga, vos puedes programarlo para que vos pierdas sonido cuando vos enchufas el aparato, o vos puedes dejarlo, dejar la norma abierta y que lo vas grabando ahí mientras que va hablando. ¿Ves? Y lo va piqueando. Claro, boludo. Una cosa de que se pone en la bombilla, cuál, bueno, la leche, tipo, una de grabación. Claro, lo que pasa es que hay que conseguir audio, yo no lo tengo. La verdad es que me pediste un par de minas, a mí me dijiste que le pediste un par de minas de audio. Y yo pensé, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Gracias. dice que no lo conoce. Mi hijo ya conoce letras. Todas las letras. Todas las letras y también fue preparando para el primer grado. Bueno, después va a tener que hacer el primer grado. Pero yo no lo puedo hacer. Es más inteligente, pero no lo puedo hacer. ¿Cómo decimos? No, y después va a tener que mandar a una escuela a la ciudad. Claro. No, no, ahí hijo de Gabriel, no va a ser. ¿Y qué es lo que vaya? No, ¿a cuál es otra cosa que está? No, empezar a hablar de algunas cosas, de modo tal que ustedes ya puedan, a medida que va avanzando este módulo, ya ir teniendo algunas ideas y por qué no ir avanzando en el desarrollo, ¿no? La idea era que este último trabajo, en este último trabajo medie una presentación por escrito, ¿sí?, de un informe que debería ser, en cierto modo, síntesis de todo lo que se ha ido trabajando, de todo lo que hemos ido viendo durante los tres módulos. La idea es identificar un caso, muchos de ustedes ya han identificado casos y los han traído en su última exposición, así que el que quiere continuar con ese caso que identificó, sería bueno porque ya tiene bastante avanzado y ha hecho varios análisis. La idea sería poder hacer el diagnóstico de este caso, presentar el informe del diagnóstico y presentar incluso dentro de su informe alguna perspectiva con respecto al tratamiento. Sería un informe escrito, habíamos dicho, entre 5 y 10 páginas, a lo sumo 10 páginas, ¿no? O sea, la presentación es el informe, ¿no? Un marco teórico. No, lo que pasa es que cuando vos haces un informe, vos tenés que basar tu informe en determinado marco teórico, que es el marco teórico que estuvimos viendo. Claro. Sí, digamos que debe quedar claro dentro del informe cuál es el marco teórico que vos estás utilizando. ¿Sí? Y de todos modos vamos a hacer una presentación corta, como hicimos hasta ahora, de modo tal de poder socializarlo y que todos los compañeros sepan en qué trabajó cada uno de los grupos. Los grupos, yo no sé si continúan siendo los mismos, en algún caso hubo alguna persona que dejó, que no sean muy grandes, digamos, seguimos siendo los mismos que antes. Lo posible de 2 a 3, ¿eh? Lo posible. Tenemos que seguir con el tema del inicio, por ejemplo, nuestro lenguaje. No es obligatorio, no es obligatorio. Ahora es libre, pero lo que sí que quisiéramos, insisto, es que sea la posibilidad de tomar un caso y ver el diagnóstico. Es decir, todo este seminario fue en función de que ustedes tengan instrumentos y herramientas, primero, de conocimiento del modelo teórico, de lo que es la neuropsicología aplicada a la psicopedagogía, y de la posibilidad de salir con alguna herramienta que les permita a ustedes instrumentar criterios, ya sean desde el punto de vista individual o desde el punto de vista escolar. Si alguien quiere utilizar estas herramientas para decir, bueno, en este colegio los criterios pedagógicos y didácticos se adaptan a los modelos neuropsicológicos, al que a ustedes les parezca, nosotros queremos entrar en el modelo que hemos venido planteando, se adapta o no se adapta por tales motivos. Es decir, se puede hacer una instrumentación de un caso, se puede hacer una instrumentación áulica o institucional. pero que tenga clara definición. Lo que se me ocurre es esto, si ustedes, la idea va a ser la presentación y probablemente trataremos, si las condiciones nos lo dan, de invitar a algunos docentes que hayan ya estado durante este año y medio. Si lo podemos traer a Escuaga, lo traeremos. Alguien soñaba que esté a Escuaga en este cuatrimestre. Una gran desilusión. Sí. Intentaremos darle gusto. Mira qué belleza que son. Me pasa. Pero servirá hasta la señora. Es lo que me explicaba Pilar. Sí, Juan no está para movilizarse demasiado. La verdad que me da no sé qué cuando lo traigo hasta acá. Pero no, igual va a venir. ¿Qué? ¿Qué? También puede ser, no hay ningún problema. Cuando lo quieran hacer, lo armamos y él con mucho gusto no va a tener problema. A mí me parece, Víctor, con respecto al tema ese del informe final. Lo que pasa es que cuando uno dice monografía, a lo que generalmente lo que uno interpreta por monografía es lo que se interpreta clásicamente por monografía, ¿no? Que es como recortamos ciertos contenidos y le damos un sentido. Hola. Y mostramos cómo conocemos esos contenidos desde un punto de vista teórico. El desafío acá es otro, es cómo damos cuenta de los contenidos teóricos, pero a partir del análisis que hacemos del caso particular. ¿Se entiende? Entonces, la idea no es que se convierta en una monografía tradicional donde hablo de todos los contenidos que tiene este marco teórico, sino como uso esos contenidos para poder dar sentido al análisis diagnóstico del caso y de qué modo los utilizo además para hacer las propuestas de tipo más terapéutico, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. No sé los grupos cómo están. ¿Siguen siendo los mismos? ¿Tuvieron modificaciones? ¿Quiénes se modificaron? ¿Hay algún grupo que se quiera modificar? No pueden. No lo lograron, ¿viste? El sábado no viniste y todo el mundo estaba preguntando dónde estaban. El grupo de ustedes tiene una persona menos. Somos dos. ¿Cierto? Estamos dos. Y después del resto, no, está igual. Vos tenés un gran grupo también. Nadie tiene más de 3 integrantes, ¿cierto? Bueno, en todo caso lo seguimos conversando. Por el marco de la cuestión. Ahora, yo no sé si no nos convendría que se entregue unos días antes el trabajo. Porque así, si, digamos, el que venga a la exposición no tiene el material de ustedes leído. Previamente leído. De modo tal de que si lo podrían entregar una semana antes, ¿cuánto sería eso? Una semana sería para el curso de Ricardo, el de jueves, sí, el 19. Si pudiera ser que esté para el 19 el escrito, mejor. Lo que vamos a hacer, ustedes saben que lo vamos a hacer en dos partes, un sábado y un martes. Así que también, yo creo que sería bueno que estén todos como hemos estado para escuchar a los compañeros. Me parece que va a ser mucho más significativo poder estar en cada presentación debido a que ya ahora tienen instrumentos como para discutir y debatir el caso. Prácticamente a lo que apuntamos es a que sea un ateneo, como se hace un ateneo de casos clínicos, de modo tal de que sería bueno que estén. Lo hacemos un sábado y un martes para no extenderlo en el tiempo, terminar 3 de julio, ¿no? 3 de julio que termina prácticamente las clases. ¿Se sabe el horario del martes? No, ¿qué horario puedo decir? Tarde, en general, ustedes. Tarde, de la tarde, después de las 5. ¿Y clase no tenemos nosotros el martes 3 de julio? Creo que no, ya tenemos la hora. Bueno, quisiéramos saber los temas. Por supuesto que las exposiciones cortas. ¿Qué pasa? ¿Que no reciban el certificado final? Ah, sí, sí. Por supuesto que tienen posibilidad, vamos a bajar las posibilidades abiertas. Pero la verdad, chicas, hagamos el esfuerzo porque háganlo, háganlo que están en condiciones de hacer. Vamos a abrir, los que tengan dificultades vamos a abrir alternativas de ponerlo, lo que no vamos a entregar el certificado a nadie, sea quien sea, el certificado, si no lo han entregado, si no, es una caricatura de seriedad. Acá hay todavía quienes tienen que dar el Ateneo del segundo curso. Del segundo curso. Entre 5 y 10. ¿Está aclarado todo? Bueno. Lo otro que queremos conversar es la actividad del 18 de junio, que es la jornada de juego. Nosotros en principio ayer acordamos y ya tenemos convenido hacerlo en la Facultad de Derecho en Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos ahí? Primero les voy a decir que nos quejamos sistemática y permanentemente de esta universidad por las condiciones estructurales. Tan mal no estamos. Tan mal no estamos. Estamos bajos. Estamos bajos. Hace 2 meses que venimos discutiendo, entregando cartas. Ayer tuvimos una reunión con el decano en Filosofía y Letras. No resolvimos nada. No pudimos conseguir un aula digno para poder hacer esta actividad. Este aula es digno respecto a un aula de Filosofía y Letras. Yo me quedo sin voz, pero se ve que ya no tengo las cuerdas vocales como cuando era joven. Pero acá no retumba, acá los puedo escuchar y me escuchan. Ayer, yo que soy medio sordo ya, ¿no? Estábamos en la presentación, la mitad de la presentación me la perdí, porque una desgracia, dos chicos corriendo. No, el estilo es realmente una vergüenza. Entonces conseguimos un buen aula en derecho, lo cual no nos facilita la vida, ni a ustedes ni a mí que vivo en la capital. Pero no tenemos otra opción, sobre todo porque no tenemos las condiciones económicas para lanzarnos a una gran aventura como es alquilar un salón. En realidad no lo queremos hacer, ¿no? Que en realidad estamos muy, muy esforzados. El seminario, aunque ustedes no lo hayan creído, nos robó una gran cuota de esfuerzo. Armar todo esto parece mentira, pero nos ha costado. Sostenerlo y darles todo lo que nosotros queremos realmente ha sido difícil sostenerlo. Y en realidad en esta jornada no queremos seguir jugándonos. Sí, están todos invitados, no se les va a cobrar nada. Creo que puede ser una linda jornada para iniciar una temática también que no está muy presente, lo del pueblo. Mira vos, otro tema más. Entonces, la idea es esta. Una posibilidad que tenemos es pedirle a la facultad que nos administre un vehículo, es decir, un camino, un colectivo. Nosotros deberíamos saber si los que están acá van a ir por su cuenta o les facilitaría el hecho de que en la puerta acá haya un colectivo y los lleve hasta derecho. Eso lo tienen que decir ustedes, nos tienen que avisar con tiempo. Sebastián se va a ocupar de hacer la lista de interesados. Pero para, digamos, para el 17, para la próxima reunión, ustedes tendrían que tener una decisión. Sé que les complica la vida, sé que ustedes tienen tareas, pero las jornadas son así, se hagan donde sea, uno le tiene que dedicar el día y realmente si ustedes quieren progresar, cuando ustedes se propongan con esta jornada, tienen que dedicarlo a eso porque es la forma de poder escuchar otras opiniones y realmente ir consolidando y mejorando el conocimiento que uno tiene. Además ellos lo tienen gratis por ser alumnos del seminario. Facilitaremos todo lo posible para que no les salga dinero ir hasta allá. Vamos, no es difícil, que eso tampoco va a ser difícil conseguir un bus, no lo podemos conseguir en Filosofía y Letras. Bueno, tenemos, la verdad que comparando uno tiene, se da cuenta que está mal. Sobre la discusión, yo no sé si Seba o Pili mandaron el power ese. Sí, no lo mandaron. Ah, los chicos todavía no. Bueno, esta semana ya se puede mandar. Después de ayer, que ya ¿cómo? Después de la reunión de ayer, ya pautamos. Bueno, entonces Silvi les va a mandar a todos ustedes un póster que lo pueden imprimir, bajarlo de su mail, e imprimirlo para poder difundirlo y pegarlo en todas las partes que ustedes quieran. Nos interesa que venga gente, no por nada en especial, sino porque me parece que lo de juego empieza a instrumentarse como una de las tareas también que tiene que ver con el tema diagnóstico y fuertemente con el tema diagnóstico. ¿Perdón? Son 20 pesos para estudiantes y 50 para profesionales. Por ahí, no sé, Fer, pero si vienen de una escuela varias personas, se podría hacer algún pequeño descuento. No sé, bueno, sí, se puede hacer. Bajo. Es bajo. Está bien. No, lo hemos hecho para que la gente pueda venir. Bueno, no, en realidad el dinero es porque nos viene un hombre al que le tenemos que pagar y toda la infraestructura para tomar eso también sale. ¿Algo más? Fer, ¿nos queda algo más? Yo. Que tenemos, perdón, que tenemos en la plataforma de la UNU, la página virtual, ahí tenemos, entran en la plataforma, se registran con número de documento de usuario y pueden entrar a la página que tenemos que se llama Neuropsicología del Aprendizaje. La estamos armando igual, lleva un tiempo, no es tan fácil armar una página, pero ahí está colgado el cronograma y vamos a colgar esas cosas que ustedes puedan descargar también. Los power que dejan los profesores, que se los estamos mandando por mail, no los vamos a mandar más por mail, los vamos a dejar en esa página para que ustedes lo descarguen, ¿sí? Porque eso también tiene que, esa página también tiene que tener un movimiento, porque si no te la cierran. Pero si no, no van a cerrar la página, entonces para que tenga otro tipo aquí. De ahí pueden mandar mail también, mail interno, ¿sí? Esa es otra iniciativa que es muy importante en estos días, ¿no? Y que es mérito de Seba y Pili de haberlas armado. Tratamos de avanzar en todo lo que podemos. Un seminario me pregunta Paola si lo vamos a repetir. Tenemos toda la intención de repetirlo. A partir del año del primer cuatrimestre. Estamos pensando, tenemos que ver que nos dé la fuerza, estamos pensando en transformarlo en carrera de especialización, para lo cual si lo hacemos nosotros vamos a tener en cuenta su participación en el seminario como, digamos, como crédito, ¿sí? Para que no tengan que repetir, pues seguramente esto será parte de lo que se hará en esa carrera, de modo tal de que todo lo que han hecho ahora les va a servir para tener una especialización. Es muy complejo, la verdad es muy complejo. Te llenan de papeles por los cuatro costados. Y además tenés que vencer resistencias de las mediocridades, de los celos profesionales, la estupidez humana, pasando la comisión de posgrado, teniendo que ir a la CONEAU, porque tiene que ser reconocida por la CONEAU. Nosotros esta semana pasada tuvimos una reunión con el nuevo rector. Rector. Me confundo entre filo y esto. Y nos dio todo el apoyo que sea necesario para desarrollar. Está muy interesado. Dijo, esto es música para mis oídos. Pero la instrumentación de todo eso presupone dedicarle horas, días, y en realidad ninguno de los que estamos tenemos más tiempo como para dedicar a una tarea de este tipo. Pero bueno, vamos a intentar resolverlo, porque nos gusta, nos entusiasma, nos interesa. Y tenemos todas las condiciones, y ustedes han visto que los docentes que han venido lo han hecho con mucho gusto. Seguramente lo van a hacer de nuevo si es necesario, pero si no podemos eso, creo que el seminario se repite. Seguramente que pondremos, si lo repetimos, lo vamos a finalmente decidir en julio, agosto, para poner ya en marcha la promoción y la inscripción. No obstante, que si hay gente interesada, hablen con ellos para que se inscriban, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Entre las tareas. Víctor, volviendo a todos los temas que vos estuviste hablando antes. Mira, un tema más. En noviembre, perdóname. Noviembre se hace el Congreso de Sonesta. ¿Noviembre es, Oscar? Sí, noviembre. Bueno, es un congreso muy importante. Vienen especialistas del mundo, viene Nespoulou, que es un lingüista francés que habla en castellano, una hermosura de persona, yo lo conozco personalmente. No recuerdo quién más viene. Carlos Smith. ¿Quién? Anet Carlos. ¿Carlos? Carlos. ¿Quién más? Es una cognitiva. Casi todos son cognitivos. Sí, no importa. Hay que escuchar todas las campanas y saber rescatar lo mejor. No sabemos si va a estar a jugar. No, no va a estar. Yo las impulso a tratar de participar del congreso. Porque ahí van a escuchar opiniones sobre la neuropsicología, no sobre la psicopedagogía, porque no es un área muy transitada por la psicopedagoga, aunque hay cada vez más una mayor inserción, sobre todo por lo que me parece las psicopedagogas clínicas y de algunos hospitales. No es barato, sale 390, ¿no? 300 pesos. ¿300 sale? No, 300. Más. Sí. No, no. Quedó 300. 300 quedó fijado el precio. Ah, quedó fijado. Bueno. 300 quedó. Sale 300 pesos. Es más, se puede pagar con tarjeta, lo estaba viendo, y se puede pagar en cuotas. Bueno, estas son facilidades muy importantes que hay que tenerlas en cuenta. Es caro, pero es necesario porque no es fácil sostener un congreso de esta envergadura. Con tantos invitados internacionales. Se hace, yo por el precio ya me quejé. El lugar es el lugar es Corrientes y Malavia. Sí, para él es nada, alcanzó. Hubo muchos problemas. Se pueden presentar trabajos. Apoyo. Yo después se mando el post y lo regalo en la página. Me siento con quien quiera presentar póster para elaborarlo, para trabajarlo y para participar. Así que piénsenlo en grupos, individualmente, como gusten. Es muy importante porque a través de esto uno intercambia y va experienciando, digamos, el sentido de la pertenencia a un ámbito científico. Bueno, y en el ánimo de comentarles las novedades, está ya organizando rápidamente el 12 congreso de la SLAN, de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, en Chile. De cerquita, hay un gran desarrollo, un profuso desarrollo de la neuropsicología en Chile. Ellos tienen una diplomatura en la Universidad Católica, es extraordinario. Eso sería el ideal de cualquiera como estructura edilicia. Y van a organizar un muy lindo congreso que el cual se puede ir incluso por tierra, no solamente por aire, en una especie de excursión, a lo cual también ustedes pueden organizar esto, tienen un año de ¿en Santiago? El de Santiago de Chile, sí. Hay una página que sale frecuentemente también en la web de SLAN. Pueden entrar como SLAN a visitarlo. El año pasado en el SLAN mucha gente no fue por el temor de la gripe en México, y los que fuimos la pasamos muy bien y estamos vivos. Es más, engordados algunos después de México. Me afectó la gripe porcina. Claro. Me decía yo, compañero Ricardo Rosas, que va a venir acá, que están dando la mayor cantidad de seguridad, que ahora la gente está temerosa por los terremotos. Y además se movió ayer o antes de ayer nuevamente. Bueno, queremos compartir con ustedes estas novedades para la segunda semana de noviembre. En tema y ahí van a tener. Seba, nosotros tendríamos que pedir autorización universitaria y entrar la página de la universidad con lo que entrar. O si que la poner la página un link para que de ahí se vaya, hay que hablar con la clase, hay que escribir la cosa y pedir autorización. Bueno, seguimos. Entras a la página de la URU. Ahí verás. Bueno, seguimos. Y después te entrega toda una lista de todas las materias. Vamos a ver, yo pasé algunas cosas y volvemos al recién nacido, porque así enganchamos cosas que son afines. Y lo que les voy a mostrar ahora es respecto a los primeros exámenes que desde la neuropediatría se le hace a los prematuros. Y que son tan habituales las reacciones, son tan comunes, muchas conocidas por ustedes, también ahora las van a ver, pero que es parte del examen que se hace habitualmente cuando nace el bebé y en estos momentos si hay alguna sospecha de alguna alteración. En realidad, cualquier pediatra debería realizar este examen. No es que sea un examen especializado para los neuropediatras. En realidad, la formación de base debería considerar también estas reacciones, que son en realidad reflejos arcaicos, se llaman reflejos arcaicos o reflejos innatos, porque son inherentes prácticamente a esta transición entre el feto y el recién nacido. Ustedes saben que el feto está en el líquido amniótico de la mamá, sobre nada ahí, y las condiciones antigravídicas que les da el líquido les permite, primero, el desarrollo simétrico del cuerpo, que es uno de los elementos importantes, hasta el punto es así que algunos niños nacen con anomalías cuando esto no es adecuado y se apoyan, digamos, sobre el vientre de la madre. Hay chicos que tienen asimetría craneal, hay chicos que tienen un cuerpo diferente al otro. Hay distintos matices, digamos, de esta condición de feto. Pero al mismo tiempo, la lucha contra, digamos, la ingravidez, la posibilidad de sostenerse en un medio líquido, les va incorporando ciertas pautas de conducta, si ustedes quieren, que los habilita para convivir en ese medio. Cuando nacen, esto aparece mucho más explícito, dado que tiene que empezar a cambiar la modalidad de comportamiento en un medio gravídico, sin líquido y donde le pesa justamente la gravedad. No obstante eso, mantienen reflejos arcaicos prácticamente hasta los 3 meses de vida. Entonces, por eso ustedes encuentran que acá dice analizar el estado clínico neurológico actual, porque en realidad este examen del recién nacido es compatible con el estado neurológico en que nacen, es un indicador presuntivo de las condiciones neurológicas de este chico. Pero quizás deberíamos adornar un poco el concepto y hablar de neuromaduración, de neurodesarrollo, para poder entender que en realidad es una marca de fábrica, una marca genética. Todos los niños tienen lo mismo, unos lo expresan con un poquito más de habilidad y otros con menos. Pero es una marca de fábrica, y entonces siempre se le ha dado el carácter de examen neurológico, pero que no tiene nada especial cualquiera que se dedica a recién nacidos o a la etapa perinatal o a primera infancia debería conocer en este ámbito cómo es un examen de este tipo. El examen madurativo también marca, tiene algunas pautas de la maduración y desarrollo. Recuerden ustedes, no sé si lo dije al principio, que en general convivimos con la idea de que tenemos que hablar de neuropsicología del desarrollo. Si bien la neuropsicología infantil, si quiere, todo el periodo de crecimiento, uno se vuelca a pensar que tiene una gran impronta las primeras etapas de vida de los niños, y por eso es justo, es lícito hablar de neuropsicología del desarrollo. Se está hablando en este momento de biología del desarrollo. Esto aparece en los libros de Kandel, debido a que tiene algún asidero. Se está estudiando significativamente el desarrollo del cerebro en los bebés, en los fetos, mejor dicho, y realmente este tipo de estudios ha dado pautas muy importantes de ese desarrollo. Recuerden ustedes que los niños nacen, van desarrollando distintas estructuras del sistema nervioso, como acá lo había manifestado Mario Rodríguez, por ahí tendrían que volver a los apuntes de ese momento, donde hay distintas etapas importantes de la maduración que marcan tanto la maduración como el desarrollo, como los componentes biológicos, pero fundamentalmente está marcando el proceso de proliferación celular de neuronas, de lo que se llaman neuroblastos, que es la neurona madre del desarrollo cortical, para transformarse posteriormente en su recorrido, en su progresión y en su ubicación en distintas regiones del cerebro a neuronas. Recuerden que es una etapa de proliferación, maduración y desarrollo de toda la estructura cerebral. Y en todo caso, los reflejos arcaicos o innatos marcan la gran predominancia relativa, por lo mismo que Gaby hizo la pregunta anteriormente, que marca el gran predominio de las regiones subcorticales. Los reflejos arcaicos que vamos a ver ahora, uno dice, bueno, pero ¿por qué los subcorticales? ¿Por qué los subcorticales si en realidad ya tiene corteza? Lo que pasa que evidentemente esa corteza todavía está en desarrollo, no ha obtenido los estímulos ambientales y persisten con predominancia de la vida fetal y vida no gravídica, persisten ciertos reflejos que lo acompañan en la instancia del desarrollo. Entonces, en esta etapa tenemos, proliferación, maduración, cambios en la estructura cortical, hay una gran migración celular desde el centro a la periferia para formar la corteza. Toda la corteza que nosotros, de la cual hemos hablado profusamente, viene de una estructura mínima que es la capa germinal. Acá tenemos el retrículo lateral y acá tenemos la capa germinal. ¿Qué es eso? Es una capa de células madre de neuroblastos que serían primitivas y que desde ahí fluyen todas las estructuras corticales migrando en distintas etapas de la maduración las células, desde acá y hasta acá. Lo interesante del asunto es que estas células no solamente van hasta la corteza, sino que vuelven, algunas de ellas vuelven y se instalan en las distintas regiones, desde esta región hasta la corteza. Es un movimiento en vaivén, se dice, esa es la forma que le han dado. Y lo también interesante es que estas células tienen como un eje direccional, van evolucionando a partir de las prolongaciones de células llamadas glías, que son las de sostén, las que participan en los procesos de aprendizaje. Realmente estudiar este proceso es maravilloso. También se sabe que hay estructuras redundantes, es decir, hay prolongaciones y células en cantidad mayor a las necesarias. Daría la impresión que la biología piensa, o la naturaleza piensa, y en realidad nos prepara a decir, mira, vas a pasar por un periodo bastante complejo, vas a tener que estar en la panza de tu mamá, ahí estás bien, ahí tenés líquido, tenés comida, morfás, tu vieja te cuida, pero ahora vas a tener que pasar por el canal de parto. Yo te doy más células por las dudas que tengas algún remesón. Me apronto, se produce el parto y empieza a producirse un reordenamiento de toda esa estructura celular, muriendo por el concepto de apoptosis, el concepto de muerte celular programada. Es decir, genéticamente está, y esto es así, no hay otra alternativa, está genéticamente determinado la muerte de las células supernumerarias. También hay gran cantidad de prolongaciones, y entonces acá se incorporan otros elementos interesantes a tener en cuenta. El recién nacido necesita más oxígeno, necesita mayor metabolización, que está estructurada sobre el aporte de glucosa. Es decir, si uno hace pruebas metabólicas del recién nacido en los primeros años de vida, lo que uno va a encontrar es un mayor aporte metabólico. Hay mayor generación de fuerza y energía para que la cabecita se empiece a reordenar y reorganizar y pueda adquirir, digamos, todo el conocimiento del medio. Bueno, y también el objetivo del examen es verificar si no hay anormalidades en esos reflejos arcaicos. De modo tal que sirve para entender el comportamiento en el desarrollo y para comprender la fisiología y fisiopatología del nacimiento, para determinarlo en mejores términos. Víctor, sí. ¿Qué pasa con los chicos que nacen por cesárea, que a veces dicen los médicos que agresivo es hacer la cesárea, no es para el bebé. Es un tema en discusión. Sobre todo porque las cesáreas han crecido en número, no suficientemente justificadas. Tendríamos que hablar de la crisis en la salud argentina, porque las cesáreas se han incrementado. Es cierto que se han incrementado las instancias de algunos componentes, en muchos casos se ha instalado la cesárea como una alternativa a la no violencia, de un prematuro que nace. Ha habido un periodo, yo no sé si esto se mantiene todavía, de los grandes prematuros, es preferible que nazca por cesárea a no pasar por el canal de parto por su debilidad en el desarrollo del sistema nervioso. El crecimiento de las cesáreas es producto de las falencias y además de nuestras costumbres. Es decir, vos estás con una obstetra y querés que ese obstetra te atienda. Ese obstetra o se acostumbró y le conviene más hacer la cesárea, entonces se inventa un diagnóstico, o eventualmente ha crecido también la paquetería con las condiciones. Y en muchas condiciones la cesárea es más segura que más tarde, sobre todo al momento de que haya crecido la judicialización de la salud. Nos pasó el otro día que una mujer de 32 semanas de gestación vino para controlarse, creo que tenía mayor cantidad de contracciones, no me acuerdo qué día. La atendieron la guardia bien, todo bien, le dijeron, mira mamá, andate a tu casa, porque estás bien, pero no vengas al hospital porque estamos sin anestesista, tenés que ir a tal o cual hospital. Ella se iba a su casa. Nos apareció el día siguiente la intención de un juicio por abandono de persona. Una cosa insólita. Entonces, se está haciendo medicina defensiva. Y sobre todo en las áreas quirúrgicas, la medicina defensiva es mucho más elocuente, mucho más efectiva. Y en este caso, la obstetricia, que tiene muchas cosas complejas que vos no podés prevenir, y que siempre la gente que cree que Dios se le está dando la mano, exige al profesional mayores condiciones que las que por ahí el profesional puede. No estoy hablando de la mala praxis. Eso es cierto, existe. Hay médicos inescrupulosos, todo lo que queramos conversar. Yo no soy defensor a ultranza de mi profesión. Pero lo que pasa es que las condiciones de la crisis sanitaria en todo el país, el privado también, hacen una deformación en la utilización de ciertas medicinas. Entre las cuales están las anestesias. Ahora, también escuchar a esa madre que dice, no, yo no quiero sufrir. Necesario, ¿no? La anestesia no, salvo que sea una mala anestesia. Hoy en día los anestesistas, salvo que son muy mala gente, no se puede hacer. No lo dije peyorativamente. No, pero más dicho, muy individualista. Sí. Bueno, no tenemos, justamente por la crisis que es sanitaria y por la crisis de anestesistas que hay en el país, los hospitales, tanto de provincia como de capital, están sufriendo situaciones muy malas, muy malísimas. La Sociedad de Anestesiología cerró el grifo a la formación. Entonces se forman muy pocos anestesistas y prefieren ir a lo privado que a lo estatal, porque ganan muy bien con lo privado. Muy bien. Y entonces no quieren ir a lo estatal. Imagínate que vienen al hospital, tienen 10 anestesias en 24 horas. Y en privado ellos dicen, 2, 3 en el día, ganan por ahí en el mes lo que ganarían en el municipio. ¿Qué te diría en la provincia de Buenos Aires? Bueno, anécdota, si a ustedes les gusta, a mí me gusta decir. Bueno, entonces, el proceso, hay un triple impulso en la maduración, ¿eh? Hay una conformación que tiene que ver con la filogénesis, ¿eh? Cómo se transcribe todo el proceso de consolidación, digamos, del desarrollo. Tiene un valor ortogenético, ¿eh? Que tiene que ver justamente con esta evolución madurativa. Tiene variedades de actividad motriz, no todos los chicos se comportan del mismo modo. Ustedes van a ver, hay chicos más tenues en sus movimientos, el tono del labio, mucho más sensible, la posición también cambia. Hay cambios de acuerdo a la edad gestacional que los bebés están. Los bebés de término son bebés en general portachones, si tienen buen peso, tienen un movimiento. Tienen un tono. El tono presupone la capacidad tónica, la capacidad de estabilidad de la respuesta motora. Entonces uno puede encontrar el recién nacido en una posición de flexión de manos y de pies. Esa es una situación normal donde uno le toma los músculos y se da cuenta que tiene buena consistencia, ¿eh? Los músculos del bebé tienen buena consistencia, la posición flexora tiene un cierto grado de resistencia a la respuesta, ¿eh? El tono, es decir, la actividad de base es un elemento sustancial en el reconocimiento de las condiciones de nacimiento del bebé. Bueno, el medio ambiente con su aporte, el enriquecimiento, hay un proceso de simple adaptación cada vez más frecuente. 48 horas un bebé cambia de actitud inexorablemente y tiene el proceso madurativo. Ustedes lo que están viendo acá es en realidad las distintas capas cerebrales. No, porque no anda, pará. Hay que venderlo. No, como no lo estaba usando, lo saqué. Bueno. Es la hora. Vos me haces renegar. Es una orativa, no gasta energía. Si no están las pilas. Ah, claro. ¿Sabes cuánto vale cada pila? Para ver que está leyendo todo esto. Lo que ven ahí son las distintas capas de la corteza y ven como en el periodo fetal van modificando las capas, se van haciendo cada vez más grandes, ¿eh? Hay zonas intermedias con poco desarrollo y hay zonas corticales como esta o subcorticales como esta en los extremos que vienen desarrollándose con mayor energía hasta las 40 semanas de gestación. Esto es un elemento muy importante porque si ustedes lo renegan, en algún momento creo que les he mostrado cómo va desarrollándose el sistema nervioso, van a ver que las circunvoluciones van desarrollándose a lo largo del desarrollo. Ustedes tienen acá distintos nervios en su proceso madurativo. No todas las estructuras del cerebro, como dije antes, desarrollan en el mismo momento. A ver si lo puedo ver porque... Cuando decía estructura, ¿te refería a los lóbulos? No ya, sino la microestructura, no solamente los lóbulos, sino que hay áreas que se desarrollan más rápidamente que otras. Estoy casi seguro que esta última será las vías piramidales, las que tienen que ver con el acto motor, y se desarrollan muy tempranamente, ¿eh? Muy tempranamente. Si veríamos la vía visual, seguramente también, no alcanzo a distinguir, ¿se le puede dar un poco más de foco? A ver si podemos distinguir. lo que dice. No puedo distinguir. Bueno, no importa, esto es un material que lo puedo encontrar en cualquier libro de oro. Sí, no sé. Bueno, no importa, no tengas problema. No, bueno, entonces, esto está marcándonos que el cerebro se desarrolla no todos juntos, sino integrándose, ¿no? Entonces acá tienen los reflejos más elementales y persistentes del recién nacido. ¿Eh? Estimulador, ayúdenme, por favor. ¿Eh? Creo que me estás mirando a mí. Anabela también. Anabela también. Que Anabela no se... está trabajando. Claro que sí, no se oculte de atrás, Anabela. Este es un bebé recién nacido que tiene una posición flexora con una conservación del tono, tiene masas musculares consistentes, es la posición normal del bebé, y tiene como, cuando se mueve, tiene esto que abre las manos, ¿eh? Enseguida vamos a ver un reflejo moro, que es el que marca justamente la característica de estos recién nacidos. Acá tiene una posición normal, algunas mamás se asustan porque tiene la mano cerrada, este, es bastante habitual, a veces el pulgar se queda incluido dentro de los dedos, así, ¿no? Y entonces empiezan a pedir ayuda porque piensan que tiene algún daño neurológico, no es así, es prácticamente en la posición a veces que adoptan dentro del útero. Este bebé tiene una cara placentera, es importante mirarlo, ¿eh? Está chocho, vos no ves porque te gusta recordando lo que te hizo. Bueno, el pecho materno, la mamá mirándolo, miren qué lindo, como lo mira, ¿eh? El bebé en posición excelente para tomar el pecho, seguramente esta mamá le va, es muy chiquito por ahí, pero el primer día es difícil que le habla, espera que se desarrolle, empieza a hablarle, el bebé la mira, cambia, la cara es otra cara, una cara de satisfacción, cambia la frecuencia cardíaca, ¿eh? Cambia la frecuencia respiratoria, son elementos, como dije anteriormente, que demuestran su placer, su estado de sensible, el desarrollo incluso, a partir del afecto, el desarrollo de la visión y la audición, y los condimentos básicos para el desarrollo neurocognitivo, neuropsicológico. Bueno, un elemento importante es la mollera, o fontanera anterior, que siempre preguntan las mamás. Hasta los 6 meses tiene que estar abierta, después de los 6 meses se puede cerrar, ¿no? Bueno, esto es un tema de consulta permanentemente, afortunadamente, porque me da poco trabajo, y es fácil. Pero bueno, ahora no sé por qué los pediatras han perdido la costumbre de entender de que es hasta los 6 meses. Algunos bebés, esa fontanera la tiene muy chiquitita a los 3 meses, la pediatra nos manda rajando al neuropediatra para que vea si no hay un problema de cierre precoz. Un cierre precoz de la masa ósea, ¿eh? Del cerebro es grave en los primeros 6 meses de vida. Si esta mollera se cerró, es para considerar. Es decir, cuando uno tacta, aunque sea puntiforme, debe estar abierto. Y además se tacta toda la sutura, que todo esto está abierto, la sutura metópica, está la sagital, están abiertas, está abierta las coronales, acá de costado, todo eso es normal hasta los 3-4 meses. Se le mide el perímetro cefálico porque es importante, los bebés nacen con un perímetro cefálico dentro de parámetros aleatorios, es más o menos, pero es un perímetro que en los primeros 6 meses de vida, hasta los 8, hay que medir para saber cuánto mide y llevarse por esa condición. Uno de los reflejos más habituales es el reflejo de palpebral. El reflejo palpebral que uno le estimula con un golpecito en el párpado o en la ceja y cierra los ojos. Es un reflejo no tan importante en el recién nacido, lo es en el chico en coma porque habitualmente no hay respuesta. Eso en todo caso marca el grado de oportunidad de la enfermedad que ese bebé puede tener. Además hay ojos de muñeca, a ver si en la próxima está. No. Esto es lo que está mostrando, que el bebé, uno le mueve la cabeza para la izquierda y el bebé deja a la derecha, es decir, es así. Es como si dejara los ojos en su lugar y para el otro lado pasa lo mismo. Siempre es como si mirase un punto. Esos son ojos de muñeca y también tiene importancia para el año cerebral. No es el que estaba acostadito, uno anterior. ¿Cómo? Había uno anterior que un ojo lo tenía cerrado y el otro miraba, me parece, no antes, bastante. Esa ¿ese? No. No es, no. No, no, está bien. ¿Cómo? El ojo de muñeca grave, digamos. El ojo de muñeca. No entendí. No entendí lo que se nos pasa. Le giras la cabeza. Bueno, sí, mirando siempre. Acá lo tiene. Chupete más grande que él. Acá estamos intentando hacer un reflejo de Moro, se toma los brazos, se los suelta intempestivamente, se puede golpear la cama o la camilla. Bueno, este es un primer tiempo donde se prende. Este es un reflejo simiano, de prensión palmar o reflejo de toma, me parece. Un gran neuropediatra francés que le puso el concepto a este reflejo palmar. Y tiene similitudes con el simio, que se agarra de los árboles. Eso es como nacen los niños, es decir, con esta estructura filogenéticamente en transición. Acá lo ven de nuevo. Ahí nos dos más enteros. Miren qué lindo la ropita de abajo. Sí. Ahí tiene, lo suelta y hace una extensión de los dedos y hace una reducción, abre los brazos para que finalmente después se quede con los brazos juntos. Esto se llama reflejo de Moro, es lo más habitual, es uno de los reflejos que los pediatras deberían tomar incuestionablemente, y que su inexistencia, su asimetría o su debilidad marcan algún tipo de trastorno cortical, trastorno neurológico. Ninguno de estos reflejos por sí solo puede dar diagnóstico de la constelación de reflejos. ¿Su asimetría cómo sería? Perdón, ¿su una manito la deja abajo y otra arriba? Puede ser, sí. Después hay variedades, por eso hay que verlo en el contexto. De pronto no te salen todos los reflejos piticucú. La mano del operador no está significando ninguna particularidad de la persona. Es llamativo, ese meñique doblado así es llamativo. Ya no es ni técnico, ni psicografía. Ya lo critiqué. Un saludo nuevo. Juro que está bien. La tribu nueva. No le he visto otras habilidades. Bueno, el reflejo de búsqueda también es un reflejo muy importante y tiene que ver con la alimentación. Y entonces es el reflejo de los cuatro puntos cardinales, porque se estimula acá, acá, acá o acá. Entonces el bebé busca, porque cree que, sobre todo cuando tiene hambre. Uno cuando hace este tipo de exámenes tiene que ser hecho con el niño, no con la panza llena. Con la panza llena es como si nos dijeran, mira, estoy feliz de la vida. Acá anda buscando, desesperado, uno lo ubica. Bueno, son los cuatro puntos cardinales y también tiene mucha importancia el desarrollo de la succión. También si le pondría el dedo en la boca, uno vería cómo succiona. Pero bueno, sabemos que se prende el pecho de la mamá y es suficiente. Y tiene una enorme importancia en el desarrollo motor de estos niños. Mucha importancia en los factores afectivos. El reflejo cócleo palpebral, por el cual se golpea al lado del niño y el niño se asusta también o cierra los ojos, donde nos está marcando que hay audición. Todavía estos reflejos son importantes frente a la imposibilidad de tener equipos especializados. Este es un reflejo corneano, se lo estimula con un algodoncito, la córnea del ojo, para ver si lo cierra y desaparece en niños en comas profundos. bueno, acá de nuevo, la previsión, el bebé recién nacido puede sostenérselo así y tiene la característica de deflexionar la cabeza, uno lo lleva adelante, la flexión hacia adelante, es como un muñeco. Hasta el primero o segundo mes donde empiezan a tener mayor actividad de músculos cervicales y de cuello, entonces ya se sostiene, estable con la cabecita. Y también el otro elemento a tener en cuenta es que el desarrollo madurativo de estos niños, esa instancia del eje troncal desde la cabeza hacia los pies. Bueno, ¿ven? Estamos matando. Yo creo que esta chica, yo cuando saqué estas fotos, era muy joven. Era de 60, de pronto. Bueno. Pero bailabas otra vuelta con el tío. No se me ocurría pero, ¿no? Yo, no la veo más, este chico lo que nos muestra nuevamente es el tono del cuerpo, sobre todo el eje del tronco, ¿eh? está sostenido en una posición buena, tiene buen tono, por más que vos lo sostengas, él también contribuye y colabora, porque si en realidad no tuviera ese tono, es este, ¿cómo se llama? Bueno, puede liberar a partir de algo que se le está obstaculizando las manos, y también es salud, es un signo de normalidad, una primero y otra después. Acá está siendo el reflejo de marcha, y también permitiendo liberar los pies, uno primero, otro después. Hay un reflejo de apoyo, enderezamiento y marcha, que se saca, que es un movimiento automático, pero que también es una demostración de la salud del niño. Bueno, acá hay otro moro, me parece. Estos son reflejos. Acá persiste, compañero, persiste en unas actitudes muy dudosas. Acá estamos obteniendo los reflejos que son habituales en el recién nacido, lo tomamos a veces con el martillito, si no, se puede tomar perfectamente en un bebé con buena. Para los que saben tocar piano, pueden tomarlo muy fácilmente con las manos. Son reflejos que salen muy fácilmente. Acá es el reflejo motiliano, estamos apretando la región plantar para ver si tiene lo que se llama un varinqui. En general el varinqui es la apertura de los dedos y es un síntoma de daño cerebral. Además, tal cual como pasa con las manos, en este caso también pasa con los pies, de prensión plantar. Uno le estimula acá y cierra los deditos hacia adelante cuando hay normalidad. Ahí está, le están tomando la vida. Y además otro reflejo que es extensión cruzada. La extensión cruzada, uno le estimula un piecito y con el otro hace así. Me estimula este pie, yo lo tiro para atrás, pero tiro hacia adelante la mano. Y en realidad, en términos quizás simbólicos, el objetivo del bebé es sacarse lo que le molesta. Es decir, con una mano con un pie se defiende y con el otro pie trata de sacarse la mano que lo está molestando. Es el reflejo de extensión cruzada. Ahí lo tienen, ¿ven? Ahí está. Andate, no me moleste que estoy tranquilo. Esto es como se plantean los cordones, ¿no? Anda ya. Bueno, reflejo abdominal. Esto se mide el ángulo popliteo en los chicos con parálisis cerebral. Este ángulo es muy pequeño. Uno puede abrir las patitas de los bebés hasta 45 grados en el paralítico cerebral, o el que tiene trastornos del tono muscular, no se puede cambiar el ángulo apocrífico. El reflejo de liberación. ¿Que no se abre? ¿Perdón? No se abre, está con tono aumentado, está hipertónico. En este caso tiene el reflejo de rectación, se le pone una mano en los pies boca abajo, y recta el bebé, es decir, se tira con los pies y recta. También es un reflejo de normalidad. El tono boca abajo también es bueno, libera orificio, eso también es importante. ¿Qué cosa? Esto de acostarlo boca abajo. Sí, claro. Bueno, acá tienen nuevamente la rectación. Ahí está. ¿Ven cómo recta el bebé? Quizás con una pierna, después con otra. Nos ayudó mucho el temor de nuestro. Mire, todavía tiene magma del nacimiento, ¿eh? Este debía ser un postérmino de 41 semanas seguramente. Bueno, este es de altura que no les interesa mucho. Usted de acá está el reflejo apoyando de San Miguel Pancho. Ahí está, ¿ven? Las madres se enamoran de su bebé. Mirá cómo camina, dice. Este es Hugo, el técnico de electroencefalografía. Hace 20 años que trabaja conmigo. Ahí. La marcha. Van, los bebés, si uno lo pone en la posición que lo toma la doctora, van estableciendo la marcha, un pie y otro. Todos son reflejos arcaicos, que sirven para saber el estado de salud de los bebés y los primeros rudimentos del desarrollo. Incluso tiene importancia para el desarrollo cognitivo, la elaboración de praxias, por ejemplo, todo lo que presupone el tono, todo lo que presupone justamente la fortaleza muscular, todo lo que presupone. Sobre estos reflejos se apoya todo el desarrollo cognitivo. Bueno, el ángulo poplíneo también es muy importante en los paralíticos cerebrales porque eso se pierde, es un ángulo de 90 grados que hay ahí en esa región. Y esta es la Sardá, que ahora la están remodelando todo el servicio de neonatología. Ahora están, yo hace ya 2 meses que no voy al hospital y me dijeron que lo están remodelando. Así que acá hay aparatos viejos, las enfermeras con los bebés, los padres pueden entrar, es una maternidad abierta. Nosotros entendemos que la maternidad tiene que ser abierta, acá hay un papá, creo que sosteniendo a su bebé, donde puedan hacerse cargo los padres de muchas de las funciones de enfermería, pero además, bueno, lo han titulado maternidad centrada en la familia, maternidad amiga del niño y de la madre, con el objetivo de incorporar ciertas normas modernas a los servicios. Antes las madres entraban restringidamente y los padres imposibles. Acá para los prematuros entran los hermanitos y entran los abuelos y se les da explicación de todo lo que está pasando con el prematuro. De modo tal de que no hay motivos para que los papás no entren a los servicios, habida cuenta que al ingreso hay una pileta donde todo, como si fuera en la iglesia, religiosamente se tienen que lavar las manos. En alguna época había camisolines, ahora se suspendió porque se vio que no tenía sentido para la asepsia. Y entonces entran siempre y cuando se laven las manos, si no, están imposibilitados de entrar. Estas son incubadoras viejas, todavía las tenemos. Estas son incubadoras abiertas para monitorear, para establecer técnicas con el prematuro. Este prematuro, bueno, ya no está con respirador, me parece, pero esto es un respirador que cicla como si fuera un pulmón y les da aire a los chiquitos cuando tienen problemas de madurez pulmonar. Por acá hay un aparatito que regula los sueros, pero además la alimentación. Se pone una jeringa y hay un émbolo que va empujando y por la sonda entra la leche, dado que la madre no lo puede poner al pecho, por distintos motivos, porque está lleno de de sondas y cosas, porque no lo puede sacar en la incubadora porque se enfría. Cada vez más se tiende a obviar esa situación, ponerla con la madre, abrigarlo con la madre y permitir que los bebés muy chiquitos puedan salir de la incubadora, por lo menos por un tiempo relativo. Esto que ven acá es la temperatura que se asiste al bebé. Seguramente tiene puesto un electrodo que le da, que regula, digamos, automáticamente la cantidad de calor que le da para mantener los 36, 36, 8 de temperatura. Los bebés muy pequeños pierden calor. Hay muchas injurias por frío. Un bebé prematuro puede morirse por injurias por frío. Rápidamente, en condiciones incluso ambientales como las que estamos acá, pueden crearse enfermedades. Entonces, bueno, esto es terapia intensiva, el hospital, hay distintos aparatos de control, de frecuencia cardíaca, bueno, entran ahí y tienen ruido permanente. Por eso terminamos siendo sordos. Estuve 15 años en terapia intensiva. Bueno, este doctor está revisando procedimientos con el bebé. Los infortunios del bebé no es que el doctor lo pinche y haga tratamiento, en realidad es la posibilidad de sobrevivir, pero tiene luz o luces todo el día, gente que habla alrededor de él, que son los efectos justamente de este tipo de terapia. Lugares ya intermedios para irse a casa, donde las mamás están con los bebés. Este es el sector de prematuros, muy bien equipado. Y estas son algunas de las tablas diagnósticas, no tanto usadas por evaluadores, sino se usaban mucho en pediatría. Se dejó de usar la tabla diagnóstica del Dubowl, donde se puede marcar, de acuerdo a la edad gestacional, distintas situaciones de los prematuros. De modo tal de que acá ustedes pueden ver un prematuro digamos, acá tienen un prematuro de 40 semanas. Y menos de 37 semanas pueden ir marcando cuál es la condición de ellos de acuerdo al tono muscular. Acá tenemos un tono flexor y acá tenemos un tono extensor. Cuanto más prematuro se es, menos tono se tiene. Por otra parte, se puede verificar el ángulo de la mano. Los bebés prematuros podemos sobreponer la mano de él sobre el antebrazo. Tal es la flexión, la flexibilidad que tiene en músculos, articulaciones y tendones. Entonces acá uno puede incluso definir en qué semana está de acuerdo al ángulo. Igual el pie, el pie sobre el antepié. Igual el tono del ángulo popliteo, este de acá. Acá lo tienen, Bueno, acá no sé bien qué se está mirando. Pero bueno, son todas marcas. Ah, y acá tiene, por ejemplo, lo que les decía antes. También uno, si le pone la mano en el abdomen, lo puede levantar, y la forma, los prematuros son un trapito. En cambio, ya el pibe que tiene 40 semanas tiene más tono y se defiende frente a esa posición. Mantiene su tono flexo. Esta es alguna de las tablas que se usan para saber la edad gestacional del bebé cuando hay dudas. Esta es una tabla que nosotros desarrollamos con 40 ítems para saber el estado de maduración de los recién nacidos. Bueno, ¿y qué pasa? Vamos a ir para atrás entonces ahora. ¿Cómo se va la obra? A ver si podemos ver algo más. Bueno, ¿está claro? ¿Te gustó? Sí. ¿Son 12:30? Sí. Entonces vamos a ir para adelante, disculpen. Porque si no hay cosas que vamos a perder, que quiero sobre el diagnóstico planteado. Y entonces a la tarde vemos cálculo. No, quiero mostrarles una tabla antes. Denme un minuto. Thank you. a ver algunas modalidades en el comportamiento de los niños de 0 a 3 años. Bueno, ustedes tienen acá una evolución de la cabeza. A los 3 meses logra sostener la cabeza. Además, al mes tiene la cabeza en posición de decúbito prono, en esta posición. Pero después, a los 3 meses, ya hace el signo de la tortuga. ¿Eh? Parece una tortuguita acá. Fíjense, logra sostener la cabeza. Tiene importancia para el desarrollo de las praxias también. ¿Eh? Acá ustedes tienen ya un bebé de 4 meses, ya empieza a hacer, ponerse en posición para reptar de 4 patas. A los 4 meses, a los 3 meses ya toma una posición en el espejo simétrica. Hasta los 4 meses o en todo caso, perdón, hasta los 3 meses hay asimetría en el recién nacido. Puede moverse asimétricamente. Cuando llega a los 3 meses o 4 ya se mueve simétricamente. Y el paso inmediato posterior a este es empezar a mirarse las manos. En el desarrollo no hay nada que sea es muy sublime, y al mismo tiempo no hay nada que sea al azar. El niño empieza a desarrollar mejor la vista, empieza a ponerse simétrico, posición en el espejo, las manos están iguales, y de pronto se descubre la mano y se mira la mano y la descubre, la mira, da la vuelta, se alegra cuando la vuelve a ver. Tiene también su importancia porque el niño que tiene una hemiplejía, ¿saben todos lo que es una hemiplejía? ¿Algunos no saben? ¿Saben todos? No se mira la mano de la hemiplejía, eso es prácticamente una heminegligencia. No mira el lado comprometido, entonces tiene mucha importancia en nuestra actividad. Puede despegar de la cama a los 5 o 6 meses, fíjense qué interesante. Ya quiere agarrar objeto, está predominando la acción. Bueno, acá que tenemos nuevamente, el recién nacido atraído hacia la posición de sentado. Niño de 3 o 4 meses atraído hacia la posición sentada. Ya el tronco tiene otra configuración, ¿ves? A los 5 meses ya prácticamente empieza a sentarse. Y si no se sienta, pone las manos al costado del cuerpo y se queda así. Se llama posición en libro. Se sostiene así, todavía inestable, hasta que empieza a soltar las manos a los 6 meses. Acá lo tiene, de sentado. Este tiene 4 meses, es un pibe piola. Estas son posiciones anormales a veces, pero que niños normales la adoptan. Posición de opistótono, una posición de refuerzo de la actividad de los músculos de la columna, intercostales también, que lo pone en esta posición. A veces estas posiciones están relacionadas con la posición que tuvo en intraútero. Cuando estos chicos están así, les cuesta volver a una posición normal, incluso después que nacen. Bueno, todo esto tiene una enorme importancia para la actividad motora. Fíjense, el niño 4 meses, yo diría que en general me gustaría decir 5 meses para que ya empiece a sentarse en libro, y a los 6 meses libera sus manos. Libera sus manos y puede empezar a actuar cognitivamente en el descubrimiento de los juguetes, de los objetos, de las situaciones libremente. El niño agita los brazos a los 3 meses descubriendo objetos, ya tiene señal de los objetos, y cuando no los puede agarrar tiene una actividad aumentada desde el punto de vista del tono. Y las manos también tienen importancia, ¿sí? Acá tienen un bebé que recién a los 7-8 meses logra la pinza inferior. Empieza a hacer la pinza digital, que se obtiene un poco más tarde, pero ya a esta edad debería más o menos lograr este tipo de función, que obviamente no les voy a explicar, de que es enormemente importante para el desarrollo de la manualidad, de la motricidad fina y fundamentalmente las praxis, porque esto empieza a permitir la toma de objetos, como en este caso. La pinza digital es una tarea de enorme trascendencia y además es compleja llegar a ese objetivo. Es una tarea de enorme envergadura para los recién nacidos y en general, digamos, la direccionalidad, el vector de desarrollo de la mano va desde la región cubital hacia la punta de los dedos. Es decir, primero puede agarrar los objetos de este modo, incluso los trata de agarrar así. Así, con esto, así, para después ir hacia acá para poder agarrarlos. También la mano tiene una característica que nos anticipa esta posibilidad, Gaby, para tu beca, para tenerlo en cuenta. ¿Ven? 4 meses. Antes de los 4 meses no tiene prensa, pero a los 4 meses la tiene prensa si uno le alcanza el objeto. Entonces el nene, ¿qué hace? Uno le alcanza el objeto y lo agarra. Prácticamente está automatizado. La diferencia está en que el bebé de 5 o 6 meses tira la mano al objeto. 5 meses todavía no la tira, sigue agarrando, pero a los 6 meses ya tira la mano para poder tomar los objetos. Acá tiene la pinza digital, pulgar índice. Es una muy linda, son muy lindas fotos. Es de un libro de recién nacido. Bueno, tengo la edición de ese libro, casi me olvidé de traerlo. Acá tienen las distintas modalidades de la motricidad gruesa de los miembros inferiores. Reptar puede hacerlo a los 9 meses, subir escalera entre los 10 el año o más, hacerlo libremente, digamos, la marcha se puede instalar entre los 10 meses de un bebé hasta los 16, 17 meses. Es decir, en un periodo muy amplio de posibilidad de marcha. A ver ahí las madres de muchos hijos, a ver si ayudan un poco. A ver si me ayudan. Son muchos los hijos. Para tu edad son muchos. Bueno. Y entonces acá tenemos una de las pruebas que se toman, diagnósticas de la evolución madurativa de los niños. Esta prueba tiene una historia. Esta prueba se construyó en Chile, en la escala de desarrollo de ahora no me acuerdo, es una escala chilena que se adaptó a la Argentina, lo adaptó gente de mi hospital, la doctora Enriqueta Roy y de Shapira, y establecieron una escala de desarrollo para Buenos Aires en realidad, porque no se estandarizó en otros lugares del país. Es una buena tabla, toma en cuenta a los niños de 0 a 24 meses, sin embargo tiene algunas falencias que tienen que ver con el enfoque teórico. Siempre el enfoque teórico está de por medio. ¿Es la de Rodríguez? ¿Perdón? La escala de Rodríguez y colaboradores, creo. Rodríguez fue el que la desarrolló, creo que la desarrolló en la Universidad Católica de Chile. La adoptaron acá, modificaron algunas de las pautas. Y es una escala bastante aproximada para saber la evolución de los niños o estandarizarla. En realidad, aquellos que se dediquen a esta edad, lo que tienen que tener muy bien metido como conocimiento es las distintas pautas del desarrollo en las distintas edades. Las tablas es un parámetro que nos puede servir para grandes poblaciones, creo que esto lo hablamos la semana pasada con Liliana Fonseca, y para estándares que necesitamos corroborar en hospitales, pero en el plano de lo habitual de todos los días, uno debe saber las distintas modalidades, procedimientos neuropsicológicos de estos niños de desarrollo cognitivo para poder saber cómo evolucionan mes tras mes. Porque los niños van creciendo rápidamente y van modificando las pautas prácticamente hasta los 2 años de vida. En el primer año de vida, prácticamente todos los meses hay cambios. En el segundo mes, uno puede establecer este tipo de tabla cada 3 meses, dado que los empieza ya a menguar las modificaciones. Esta tabla es una modificatoria de la de Rodríguez y colaboradores. Lo hemos visto con Susana Ramírez en una oportunidad que trabajó en el hospital durante 8 o 10 meses. Hicimos una tabla porque entendíamos que el lenguaje en la tabla de Rodríguez ni existía. Y en el desarrollo, desde muy poca importancia hasta toda la importancia, hasta los 2 años, es lo que justamente tiene el lenguaje para poder entender todo el desarrollo, si se quiere, desde el punto de vista incluso el neurodesarrollo. Esta tabla nunca se estandarizó, podría ser una buena tarea para las estimuladoras. Hoy están con todo, ¿eh? Es una de las tareas que podría ser primero buscar jardines donde uno pueda contactar con estos chicos, ver si los parámetros que hemos puesto son los adecuados y modificarlos si es necesario. Lo que pasa es que se necesita también un estadistólogo como para que esta tabla se estandarice. Pero bueno, la voluntad de Ramírez nunca llegó a estandarizarla. Lo pueden hacer ustedes y van a ser acompañados para eso. Y entonces acá tienen el primer mes de vida, reacción al sonido, reacción de la campana, de la sonaja. A ver si lo puedo ver acá bien. Quería hacerlo más grande, pero no sé. Disminuye su actividad ante la voz. Aprieta el dedo del examinador. Gira su mirada, levanta la cabeza. A los 2 meses cierra los ojos, sonríe espontáneamente, vocaliza. A los 3 meses sostén cefálico, gorgojeo, seguimiento ocular. Por ejemplo, a los 8 meses se sienta solo y se mantiene erguido. Posición de gateo, gatea, inicia peso sostenido, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de los componentes, acá está el mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 12 meses. Acá tienen 9 meses, 12, 15, 18 y 24, con distintos parámetros referidos a esas etapas de desarrollo. Sí, Gaby. No, pero ¿no decías vos que son parte de reflejos innatos? No, pues a ver. No, la pregunta es convincente porque en realidad yo no lo dije. Pero de algún modo hice, lo dije al pasar, los reflejos innatos están hasta los 3 meses. Si se prolongan por más de los 3 meses, ya es patológico. ¿Está claro? Hay algunos que tienen por ahí una consistencia. Y hay algunos que no se sostienen en el tiempo, que es el reflejo de... No. Se transforma. Pero se modifica. ¿Cuál, por ejemplo? La disección. No sé, en búsqueda de comida, de llanto por el alimento. Mantiene... Lo que pasa es que empieza a incorporar otros elementos socializantes. ¿Cómo? Ya es intencional. El diferencial se traba a los 3 meses. Claro. Y el de succión para succión. A ver, ¿qué? Subcorticales. Bueno, eso no se los terminé de contar. ¿Qué es lo que ve uno? Si vos atendés un bebé anencéfalo o hidroanencéfalo, una hidroanencefalia, nace un bebé, no tiene corteza, la corteza no se desarrolló, pero sí el tronco, por eso sigue viviendo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tronco sigue existiendo. Vos le tomás todos esos reflejos y aparecen. Como dice la compañera, los reflejos arcaicos son subcorticales. Cuando la corteza aparece es como un cubrimiento, no solamente de la subcorteza, sino de aquello que expresa la subcorteza, que son estos reflejos arcaicos. Ahora, ¿por qué algunos permanecen y otros no? Como vos lo decís, son los más elementales para la vida, es decir, te está demostrando que la subcorteza es fuerte, pero que inevitablemente la subcorteza tiene que seguir existiendo, en algunos casos a nivel a instancias de las regiones subcorticales, como el cuarto ventrículo, donde se depositan ahí las digamos los ritmos vitales del organismo: temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. ¿Se entiende lo que te digo? En general, todo este tipo de reflejos arcaicos, salvo los que son vitales para la vida, desaparecen a los tres meses. Cuando se da una disociación, muchas veces en los prematuros, vos lo que encontrás no son las pautas habituales de los chicos de tarde. El prematuro puede extender el tiempo un poco más de acuerdo a la edad cronológica, más que la madurativa. ¿Se entiende? Antes hablé de ambas. Esta instancia, a frente de estas instancias, puede sostener durante uno o dos meses más los reflejos arcaicos. Tu pregunta es pertinente. Bueno, esta es una tabla diagnóstica de los dos años de vida. Hoy en día hay una puja, una disputa respecto a las tablas. Está muy en boga la tabla de Bailey, que es una tabla americana, no estandarizada en el país. Creo que los chilenos la han estandarizado. Lo más cómico de esta tabla, que el año pasado estuve en Chile en la diplomatura de neuropsicología en la Universidad Católica, y los chilenos no la usan la de Bailey. Los chilenos son más extranjerizantes que nosotros, por eso lo votaron a quien votaron. Bueno, esta es la tabla que usamos habitualmente. El que le interese la edad de desarrollo puede obtenerla y usarla, y digamos es bastante sensible a lo que queremos. Pero antes no, les quiero mostrar algo antes de cerrar el capítulo. A la hora desastrosa nuestra. Bueno, entonces hay otra tabla. Bueno, igual este tema lo vamos a retomar en la próxima clase cuando hablemos de diagnóstico. Una de las tablas que se usa en el hospital no es la tabla más querida por mí, no es la más querida, pero se usa. ¿Por qué? Por acuerdo tácito entre los distintos jugadores. Es la tabla que se llama TEPSI. TEPSI. A ver si dice TEPSI. Que tiene 52 ítems. Tiene y distintos subtest, uno de motricidad, uno de coordinación y uno de lenguaje. ¿Qué puedo decir de esta tabla o de este protocolo de diagnóstico? En principio, que es una tabla, un protocolo poco sensible al lenguaje, muy poco sensible al lenguaje. De acuerdo a lo que nosotros concebimos que se debe tomar como lenguaje en la adquisición articular y la adquisición comprensiva. Y es una buena tabla del subtest de motricidad y del subtest de coordinación, a pesar de lo cual yo creo que faltan muchos ítems que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de los niños. Nos dan algunos parámetros sí y otros no. ¿Cómo? Que ninguno evalúa nada a nivel vincular. Háblame más fuerte porque yo no te escucho. A nivel vincular ninguno evalúa nada. ¿Vincular? De vínculo, claro. Pero para eso hay otras tablas, no tienen por qué justamente todas las tablas servir para eso. El problema es... No, pero podría estar incluido. Mira, en todos los temas podés incluir lo que quieras. Lo que sí te contesto es lo mismo que creo que dijo Liliana Fonseca. Los instrumentos de evaluación deben de ser considerados por la persona, más allá de los siempre el operador que desarrolló estos test o los otros desarrollan ciertas pautas. En realidad no lo desarrolla porque toma en cuenta algunos aspectos del neurodesarrollo, que a mi modo de ver es una equivocación total. No existe un neurodesarrollo a partir de separarlo de lo cognitivo. Hace más hincapié en ciertas pautas como lo del motor y con las pautas de lenguaje, que a partir de los 2 años tiene una enorme trascendencia en la vida del niño. Pero sirve, está, uno debe agarrar, yo puedo agarrar lo de motricidad, puedo agarrar lo de coordinación y ubicarlo. Tomo pautas de lenguaje de otro. Vamos a ver la próxima vez otros test que considero válidos, y que de pronto no son totales como uno quisiera, sino que puede tomarse algunos y otros. No, para atrás. Bueno, ¿cómo se obtiene la tabla? Hay que considerar la edad cronológica, la edad mental, hay sumas y restas, y uno puede obtener, tanto en la de 0 a 2 años como en la de 3 años, un puntaje T. Es decir, lo que uno toma de cada uno de los test o de los subítems son el examen pautado. Te tomo si saltas en un pie, si saltas en dos pies, si podés pasar una aguja por un botón, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una validez de 0 no tomado, 1 tomado. La suma esa se contrasta con un puntaje T, que es la curva de Gauss, y se toma si está dentro de parámetros normales, parámetros de riesgo o parámetros mayores a los esperables para esa edad. Todos tienen este sistema que, insisto, en grandes poblaciones no sirve, y a los fines prácticos, si uno tiene un paciente, es condición, pero no necesaria, tomar lo cuantitativo, hay que tomar más lo cualitativo, en el marco de lo que le preocupa acá a la compañera respecto a la obesidad, ¿no? ¿Querías decirme algo? Bueno, y creo que yo abandonaría acá porque les he dado lo tanto que necesitan descanso ustedes, yo no. Bueno, y acá está todo aspectos del desarrollo práctico y motor, que bueno, se lo dejo para cuando Gabriel termine su trabajo y nos presente su brillante hipótesis. Descansamos 2 menos 5, 2 menos 10 nos encontramos, así terminamos un poquito más temprano. ¿Estas a las 4? Hasta las 4 va a ser. Por ahí podemos, si vos me pedís. No, tengo los reflejos innatos, mira, yo les digo. Si vos me lo pedís, podemos terminar un poquito. Yo creo que para vos y para nosotros. Sí, yo, Gabriel, lo que vos me pidas tarde. Lo que vos me pidas tarde. Yo quiero que haya problemas vinculares. Y la tecnología.